Hola, hola, es raro, pero hoy me toca presentar y bienvenidos a Otaku no Showzo. Bienvenidos sean. Creo que es la segunda vez que me toca abrir a mí. Es muy extraña la sensación todavía, pero solo lo he hecho esta mi segunda vez. Gracias. Oli. Oli, bueno. ¿Cómo estás, Hayama? Bien, tenías que decir ahora presentada al juzgando de Chile, el Hayama. Ah, verdad, sí, voy a presentar al juzgando de Chile de los fichines al Hayama. ¡Hola, Pau! ¿Verdad que tú no tienes como un wifi? No, No, bueno. no, ¿cómo se dice? Del cable de Chile, no puedo decir eso. El mega debut de Chile, aquí estoy. ¿El Vamos. mega qué? El mega Mega debut. debut. Debut significa guatón culiao en japonés. Aprende Ah, una puta palabra la nueva. weá. Es ¡Vamos! como puras palabras culias. Ya. Está bien. Sí, es que quiero decir que una vez en el hermoso Twitch que tengo mi canal bello, mis grandes amigos de japonés me dijeron del Setsu no Debu Hayama y los amo, cabrón. Los amo. Ah, y cuando usaron el traductor, los cabros, para cachar que decían, el Google lo tradujo como Gorda Legendaria Hayama. Así que los cabros me dicen Gorda Legendaria Hayama. Gorda, legendaria que llama. Ok. Hola, los quiero mucho. Hola. Y bueno, acá estamos en una nueva edición que... pero no me contaste cómo está. No, si estoy bien, si te digo que estoy Allá. bien, estoy contento porque llegamos al episodio número 90, Pau. Sí, porque entonces vamos a los 90, así que se va a cumplir el vaticinio de que vamos a llegar a los 100. Sí, vamos a Wow. llegar a los 100, Pau. Ya. Bueno, ya. Y eso, bueno, yo estoy con mucho backlog, pero me estoy cuidando la manito, así que eso tengo para pa ¿Qué te contarles. pasó en Y la manito, Pau? ¿no se acuerdan que el año pasado tuve como que una tendinitis del codo? Es como una lesión que le hago a los Ah, deportistas, pero yo no soy deportista claramente. Así que estoy como muy con cuidado de esas cosas. dije, no me había mencionado esto hace mucho tiempo, así que se me había como ido. O sea, nunca me dejó de doler, solo que nunca me seguí quejando. Era como, voy a vivir con esto. El dolor no existe. Ya, ok. Sí, entonces alguien me decía como, ¿y cómo lo haces? Y era como, a mí siempre me duele algo. Y me dijeron que suena demasiado dark, y emo. Fue como, ya. Eso. El momento edgy. Sí, pero es como, literalmente siempre me duele algo. Pero en otras cosas, eso. Así que estamos en un hermoso capítulo de un tema que el Hayama me dijo inmediatamente que puede ser como medio fuera de época, y yo sé que es una vivencia post 2000 para muchos, pero para mí es una cosa inescapable, que era hablar de el impacto de las modas japonesas en Chile, particularmente en el mundillo, aunque no particularmente el del anime, también es mucho que tiene que ver con bandas de música o gente que disfrutara del J-rock o del J-pop también. Sí, pero yo estuve ahí y puedo decir que si no hubiera sido por los monos chinos, eso jamás hubiera ocurrido. Ahí está la otra perspectiva, porque cuando yo entré eso ya estaba como conglomerado, ya, y era como una cosa como lo que pasa ahora, que normalmente cuando les gusta el K-pop también les gusta como el anime, en alguna medida. Como que no son como mundos completamente separados. Y Es bueno. que hay muchos ex-Bichual igual que se fueron para allá. Ay, por cierto, está la Love Ah, muy Echan. bien, Tenemos aplauso. sí, Queen de Chile. Y voy a aprovechar con esto de presentarnos a nuestro invitado especial de hoy, que es Dandy McFool. Hola, hola. Tienes tu tarea de autopresentarte, Juan. Dandy, no sé cómo lo hago, la cagué, ¿no? Puedo No, decir da tu lo nombre. mismo. Ah, ya. Ya. Bueno, soy Dandy McFool. O sea, bueno, obviamente el registro civil no dice eso. Soy. No sé qué. Me he visto raro. Hola, me he visto raro. Hola, me he visto raro. Hola, me he visto raro. No, No, a pero ver. Bueno, me puse Dandy de seudónimo porque es como el estilo que he visto hace ya años. Soy como parte de la comunidad Lolita en Chile. Desde ya tiempos inmemoriales. sí. Y claro, me trajeron para hablar de moda rara de China. Es que también eres de las personas que siento que de las pocas personas que vive esto de la moda, pero el día a día. Pero normalmente la gente como que todavía lo vive todavía, pero mucha gente es como solamente en ocasiones especiales. Pero yo creo que tú lo vives constantemente. Por eso también me interesaba mucho, qué bien que nos dijiste que sí. Así que muchas gracias. No, gracias por invitarme. Eso. Igual también hay que decir que nosotros teníamos planeado originalmente invitar solamente a Dandy y me acordé de repente, dije, no, pero sí con la Lovechan cuando hemos hablado de todas estas cosas se cacha ahí el background. Yo ahí le saqué la foto al tiro, así. Quedó en evidencia. Sí. Yo le pregunté hace poquito, hace un par de días a Love, si había tenido algo de eso al respecto, y cuando me dijo que sí, yo le dije lo que sentía a mi corazón, pues yo dije, Me dijo lo sospechaba desde un principio. dije, siempre lo supe. Muy bien. De hecho, cuando el Hayama también me dijo, fue como lo sospeché y dije, obvio que sí. Como que no era una sospecha, yo lo daba por sentado, lo siento. Ay, qué pillada ya. Sí. Así que, bueno, ustedes saben de que una panelista estable ya a esta altura de la Love, así que es bacán tenerte, sobre todo porque, como estaba diciendo la Pau, este es un episodio temático. Nosotros siempre intentamos hacer entre los 10, 20, 30, 40, 50, ustedes lo saben. De repente no ha salido por temas, pero siempre hemos intentado tener uno cada 10 episodios. Y hace mucho tiempo atrás nosotros tuvimos ese episodio bello de cosplay, ¿te acordás, Pau? Sí. Lo pasamos súper bien, la verdad disfrutamos harto ese episodio y también esto podríamos decir de que es casi en el borde de una segunda patita de ese episodio, porque el tema del cosplay también vino de la mano con lo que traía el anime como moda y como tema de ropa y como tema de todo este tipo de cosas que te llamaban demasiado poderosamente la atención cuando era sobre todo cabro chico, este mundillo tan exótico, especialmente acá como occidental. Entonces fue muy entretenido conversarlo en esa oportunidad, pero ahora le vamos a dar el hincapié. Que es como un anexo, porque si bien es cierto que al final del día no, entre comillas, no tiene que ver con el anime y el manga, entre comillas, lo pongo entre muchas comillas, porque insisto, si no hubiera sido por eso, no hubiera ocurrido, se lo digo al tiro. Esto también tiene mucho que ver con cosas que conversamos acá en el programa, que es el tema del impacto de la cultura japonesa en nuestro país, pues, ¿no es cierto, Pau? Sí, definitivamente, que es como una extensión de que da la circunstancia, dio justo en esta época de las tribus urbanas, que tuvo mucho eco durante hasta el 2010, en nuestras infancias y adolescencias. Y vejeces. Sí, bueno, tú ya estás en otra bola, la verdad, en esa época, creo. O sea, está Sí. igual de siempre nomás, pues solamente que me tocó ser Estar en una. otro plano astral. Sí, está en otro plano Sí. astral de. Sí. Que cuando lo vi. Fue guau, wow, pero ¿sabes qué? Mejor para qué conversarlo al tiro. Dejémoslo más tarde, cuando nos toque hablar realmente de eso. Ay, bueno, como tenemos a Love y Dandy es como realmente el nuevo invitado, te toca hacer la pregunta que viene doble en este caso, que ¿cómo llegaste a los monos chinos y cómo entraste a la moda japonesa? A los monos chinos, supongo que como todos los ahora treintañeros por Chilevisión. Mi primer como anime así consciente de que estaba viendo, siempre he creído que fue como Saint Seiya. Y de ahí quedé como súper pegado con las cosas japonesas. Pero siempre como que me gustó como esa parte del anime como media dramática, como media llorar. Ah, sí. Entonces, claro, como que entré por Saint Seiya y terminé como ahora normalmente no, como que me gusta harto como los yose y los chollos, como las weas como media llorona. Eso como que terminó como. Yo como que nunca me le puse nombre a eso, hasta que como que una vez en el colegio me dijeron como un como compañero me dijo, no, sí, yo soy otaku. Y yo así como, ¿qué es esa wea? Y Intentando. me dice como, ¿por qué veo anime? Pues yo así como, ah, yo también veo anime. Veo anime así como todo el día. Y me dice así como, ah, entonces también eres otaku. Y yo así, ah, ya, pues. Si tú lo dices. Ok. No me Bueno, ya. molesta, no me molesta. Y bueno, a las modas. Fue una cosa un poco como paralela para mí. Fue como que se me mezclaron dos partes de la vida que estaban un poco separadas. Porque cuando yo era chico, me acuerdo que una vez estaba como. Bueno, yo cuando era muy chico, andaba, no sé. 5, compartía pieza con mi hermano mayor. Y yo tenía como orden de los padres dormirme a las 10 de la noche. No podía ver tele. Uh-huh. Pero mi hermano seguía viendo MTV después de eso. Y yo veía como mientras me quedaba dormido, como que me hacía que ya estaba dormido y veía MTV con él. Y entonces veía como los comerciales muy piteados que tenía en ese tiempo MTV. Y había uno en que había como un pendejo que iba como por la escuela y que le iban como haciendo bullying porque era como medio feminado y tenía la uña pintada. Y iba como escuchando un personal. Y como que lo empujaban, no sé qué, y el tipo en una como que le sube el volumen al personal y se sube el volumen del comercial, pues como que suena más uh-huh. fuerte. Y era una canción de Placebo. Y la weá como que yo encontraba que ese weón era el humano más bacán que pisaba la tierra. Molco. Y me quedó así como rayadísimo en la cabeza, como, nunca me olvidé de ese comercial. Y después, no sé, pues como que cuando yo tenía como 8, 9, por ahí, empezó como la explosión del new metal y como Korn, Linkin Park, Deftones, todas esas cosas. Y como que me rayé con esa weá, entonces como que yo era muy chico y era como muy ridículo porque andaba como con bandana en la cabeza, tenía como pulseritas con tacha y me quería vestir de negro, pero solo llegaba hasta azul marino, porque mi mamá encontraba que vestirme de negro era como satánico. Ay, todo esto pasó mientras, porque tú eras de quinta región, creo que eras. Sí. ¿No sabes exactamente dónde? De San Antonio. De San Antonio. Oh, gran San Antonio, sí. Ahí donde vivían mis abuelitos. Capital del olor a harina de pescado. Creo que no, pues, también... Que ahí yo me pregunto porque siempre, aún todavía está todo este tema de que todo está en Santiago, si bien ahora hay como más opciones para regiones, pero igual, ¿qué existía en ese momento? ¿O era solo como quiero esto en negro, mamá? Quiero esto en negro, mamá, yo creo. Ah, ya. Y había mucho, o sea, y en ese tiempo, bueno, esto era, yo tenía 9, era el 99, uh-huh. 2000, no era como... Porque en Santiago en esa época ya no existía todavía el rollo como de las modas japo, pero sí ya había, llevaba rato como la Blondie, habían clubs como góticos y qué sé yo, pero eso como que no había permeado mucho para regiones. Uh-huh. Habían pocas personas que se vestían así, porque yo a veces podía ver a alguien así en la calle, pues no era como que... como algo común. Y después ya como cuando estaban... En media conocí el Visual Kei. Y ahí ya como que me explotó la cabeza. ¿Y fácil cómo lo conociste? ¿Cómo apareció en tu vida el Visual Kei? Nunca me acuerdo de eso. Como que me lo he preguntado muchas veces. Pero yo creo que internet nomás. Onda como que... No empezó sé, a aparecer y fue como, existe. Sí, como que lo conocí, onda, por internet y dije, ya, yo soy esto. Disculpa. Es categórico, yo soy esto. Yo soy esto, ¿no? Es bacán. Sí. ¿Con qué banda o bandas conociste el Visual Kei, Tandy? Las primeras como bandas que escuché así... Yo creo que fue Malice, Dir En Grey y Duele Quartz. Uh-huh. Y Duele Quartz era como mi banda favorita en ese tiempo. Totalmente sin entender, porque la información era súper reducida, entonces totalmente sin entender que estos weones ya no eran una banda. que Malice Mizer tampoco era una banda, como que todas estas weas como que no existían. Claro, como que eso es interesante, ¿eh? A mí me llega mucho por lo que iba a conversar de mi experiencia después, pero entonces estás comentando que sentiste que llegaste cuando en Japón la cosa ya estaba como de capa caída. En parte sí, en parte no. Uh-huh. Porque eran esa primera generación de bandas que, claro, ya estaban muertas. Uh-huh. Pero estaba toda la otra, la generación que le seguía, como la de Dir En Grey, de Gazette, uh-huh. Gilgamesh, que sí estaban como... vivitos y coleando, po, y sacando nueva música en ese tiempo. Y bueno, y por Malice llegué como por algún post de un blog al concepto como de Gothic Lolita. Y nada, pues como que en ese tiempo era muy, muy, como mis... Llevaba, no era como la primera vez que me metí a internet, llevaba un rato, pero en ese tiempo todavía mi tiempo en internet era como muy de ir cliqueando todos los links que me llegaban, pues entonces era como este blog, cliqueó, marcó esta palabra como un hipervínculo, lo voy a abrir. Así que como que terminaba y conociendo cosas así, pues como de blog en blog, y así llegué como a Lolita. Y cuando estaba leyendo sobre Lolita, leí por primera vez como... En ese tiempo le habían puesto como las comunidades en español, Dandy Gothic, como al estilo... A uno de los estilos como masculinos dentro de la moda. Y yo como que desde antes, como por clases de historia y qué sé yo, había conocido el término de Dandy y me gustaba caleta como la figura del Dandy. Y cuando fue así como, esto puede ser una opción... de ropa y de lo que puedo como representar, como que me hizo como muy sentí como que unía muchas cosas que me gustaban, entonces como que ahí me empecé a meter como en ese mundo, pero muy solo también, pues, porque en San Antonio no había gente en eso. Había, por ejemplo, habían como una especie de comunidad otaku, por así decirlo, pero era bien bien otaku tradicional, digamos, pues como cuando me conocían y yo llegaba vestido raro y que decía que me gustaba el visual, era como, ah, eres como un otaku cola, y yo así, ya, y nada, pues como que en ese tiempo como empezar a vestirme así, a escuchar esa música, como que me trajo un montón de bullying, obviamente, en Pueblo Chico, en colegio de hombres de cura. Así que siempre como que cuento que es bien raro porque yo siento que viví mucha homofobia siendo hétero, pues, como que era solo porque la gente asumía que yo era gay, pues. Entonces como que me llegaba todo a ser como discurso como en contra de, y yo así como... siempre tenía como que terminar diciendo, puta, no soy gay, me he visto así, y ahí era como, ah, bueno, y como que era bien raro toda esa parte, y bueno, pero, bueno, filo, pues como que nunca dejé de vestirme así, aunque no tenía como con quién compartirlo, así que como que mientras yo me vestía así, tenía como mis abrigos negros, y mi botita, y todas esas cuestiones, como que mis amigos eran punkies y era muy raro, pues como que, no sé, tenía como amigos punkies y amigos góticos, entonces con mis amigos punkies iba como a las tocatas punkies y con mis amigos góticos iba como a la disco gay de San Antonio donde podía ir como ir a bailar como música que no era reggaetón. Y éramos como tres pendejos de negro que nos dejaban entrar claramente menores de 18 años. Y que nos íbamos como a la una porque teníamos que llegar a la casa temprano. Pero ¿sabes qué, Dandy? Esa historia, yo la he escuchado más de una vez, ese tema de regiones. Sí. Que como son poquitos los, entre comillas, pongámosle ahí en cursiva, la gente diferente, alternativas, al final odiarse entre ellos mismos de manera alternativa es la wea más estúpida que podía hacer. Así que a mí es muy común amigos de regiones que me han contado, ¿no? Aquí... el metalero, el punk, el gótico, todo se juntaba en el mismo grupo, sí, porque pues... éramos los únicos. Sí, pues sí, así funcionaba ya al menos, pues. Así que después ya yo como que vine a cachar como comunidades y todo eso cuando me vine a vivir a Santiago cuando entré a la U. Como que antes de eso, pues a mí todo esto era como algo bien solitario y las cosas que veía como de Santiago como por la tele, porque como ya había explotado el tema, como que yo lo vivía como bien solo y como, no sé, pues con dos, tres amigos que estaban en sus propias bolas, pero veía así como, sí, no, en Santiago hay fiestas visual, y conocía ya gente por Fotolog, por Messenger, que eran de Santiago, pues. Pero como que yo lo veía con mucha como lejanía y casi como que como aspiracional, porque era así como, oh, ojalá algún día yo poder ir a una fiesta así de chino raro en la Blondie. Pero ocurrió que además creo que nos conocimos en la U, si no estoy mal. O tú estás en la U, yo creo que también estás en la U cuando nos conocimos. Sí, sí, estábamos sí, en la U los dos. Pues. Sí, porque yo me acuerdo sí. que nos conocimos con el Andy en un foro. Y me tiró la atención porque el Dandy era el único. Todas las demás eran Lolita y el Dandy. Pero ah, a mí me interesa... conocimos en Magical, ¿verdad? Sí, nos conocimos en Magical, que a mí me interesaba más la moda codona que la de Lolita en ese tiempo. Entonces era como... Porque me acuerdo que tuve una sesión de fotos que ve la foto, era una guagua. Teníamos un feto. Sí. Sí, bueno, supongo que ahí no adelantamos como dos pasos, pero bueno, sí. La comunidad Lolita en Santiago sí. funcionaba antes como por foros. Bueno, la sí. comunidad Lolita en Chile funcionaba por sí. foros y se ordenaba dentro del foro como por regiones. Y bueno, y dentro de Lolita, ahora no, estas divisiones no son tan así, tan estructuradas, pero en ese tiempo era como ya, el Lolita tiene estos estilos gothic suite. Depende de los colores, el estilo que te guste, y como los estilos masculinos eran el codona que vestía la Pau, Dandy que vestía yo, y paremos a contar, en ese tiempo no había más, pues. Ahora ay, como que era muy cuadrado como... lo que tenía que hacer, pues también. Me acuerdo que sí. había toda una discusión que era como, ya, yo soy de este y me he visto solo de este estilo, cosas así. Sí, sí. Y nada, pues, eso. Y ahora como que es un poco más. Al menos la parte como masculina en el Lolita es más un blob, como que a todos le llaman OG, como uh-huh. príncipe. Y nada, pues como que ese se convirtió como en, yo creo que en un término más general para sí. esa parte. Que también, bueno, en esa época creo que tuvo esta necesidad de pertenecer a algo, hacía necesario estas como subdivisiones como para poder nombrarlo fácilmente. Porque uno sí. como igual ansiaba conocer otras personas porque era muy poco sí. lo que había. Como también la misma experiencia tuya en San Antonio, incluso estando en Santiago, era como, ¿cómo conozco a esta gente? A mí me pasaba que era como yo y una amiga en el colegio y sería. Ah, bueno, para mí fue bien chistoso porque yo, bueno, sin entrar en la parte como fome, yo como cuando recién entré a la U, antes viajaba todos los fines de semana a San Antonio, pues. Porque iba a ver a mi amigo y qué sé yo. Y una vez como que me peleé con mi amigo y me devolví a Santiago. Y ese domingo había una cuchizuque de esas fiestas de tarde. Sí, sí, me acuerdo. Y yo dije, ya, filo, voy a ir solo a esta cuestión, pues no importa. Y como que seguramente allá voy a encontrar a alguien que conozca como de Messenger, de Fotolog, da lo mismo. Y me arreglé, me pinté bien pintado. Como iba como entre que Dandy y Visual, porque iba como con un outfit de Dandy, pero con la cara bien maquillada. Y allá encontré como con algunas amigas, qué sé yo, y ese día fue la primera vez que vi a mi polola. Que ella es de San Antonio, pero nunca nos habíamos visto. ¿En serio es de San Antonio también? Sí, pues sí, sí. Oh, qué friki, no, qué místico ya. Yeah. Sí, pues y los dos estudiábamos en Juan Gómez Milla en la Chile y tampoco nunca nos conocimos ahí. Pero yo como que me sonaba su cara porque seguramente, teníamos muchos como amigos en común en San Antonio. Uh-huh. Entonces como que yo la vi y bueno, obviamente me gustó, así que fui a hablarle y le dije, pero le dije así como, oye, tú eres de San Antonio, me suena tu cara. Y me dijo, sí, y le dije, ¿quieres bailar? No. Y bueno, bacán. Pero la cosa es que ella estaba vestida de Lolita y andaba con otra amiga. Bueno, como entre. También como entre que Lolita y Visualina. Y su amiga también estaba como vestida como media Lolita. Y dije, ya bueno. Filo, existe este mundo. Voy a buscar y como que así, literal. Google, foro, Lolita. Santiago, y me salió Magical Tea Party y me uní y dije, ya filo, aquí debe haber gente. Y así partió todo. Sí. Bueno, con esa historia creo que queda más que claro todo lo adentrado que está en este mundo. Sí, pues bueno, de ahí nunca me salí, pues eso fue el 2000, Los 8. Y creo que el Magical todavía existe, ¿no es cierto? Como que revivió en forma de ficha. Ya, porque había visto como una... Van a ser como un tip arte en algún momento. En grupo de Facebook, ¿cierto? Sí. En Instagram también lo he visto. Sí, es que Magical cerró como... No sé, ¿cuándo habrá cerrado? ¿2010? Yo cuando entré a la U yo perdí como todo contacto con eso porque no tuve como internet fijo en mi casa como hasta cuarto año a la U. Entonces no tengo idea, me perdí completamente, sí. Ya no, ahí Magical cerró. Y quedó Vows, que era mi plataforma con mi porola, que era, pero no era, no pretendía ser una comunidad, era como una red como de lolitas hispanohablantes, entonces como que nos coordinábamos con comunidades de México, de Perú, de Chile. Y en Chile lo que quedó fue, bueno, estábamos nosotros y estaba Lolitas Chilenas, que era como un grupo de Facebook. Uh-huh. Y Lolitas Chilenas es, después de años, el año pasado creo, le cambiaron el nombre a Magical Tea Party porque ya el nombre de Lolitas Chilenas como que se prestaba para los viejos cochinos. Para los viejos cochinos, pues. Entonces, por eso dijeron como ya, volvamos a un nombre de fantasía, hicieron como una votación y volvieron a usar el nombre que tenía antes. Yo recuerdo que ese foro era súper bonito, era como el lila y tenía como un polka. Era lila, como... sí. Era súper bonito y tenía como unas teteras con una estrellita. Me acuerdo que cuando llegué a ese foro como que decía, qué precioso. Porque todos los foros a los que veía eran más feos que la chucha comparado con ese. Sí, ese estaba como ordenadito también, no, si lo habían puesto muy... Sí, era bacán, Magical Tea Party. Sí. Y ahí está confirmando el tema de las comunidades, para la gente que no está escuchando y no sabe absolutamente nada de esto. Esto efectivamente existe como grupo, o existió como grupo. Sí, no, existe. A ver, pasa que, claro, por ejemplo, todas las modas tipo Visual Kei, Decora, qué sé yo, con el tiempo después como que empezaron a desaparecer. Pero Lolita era más organizado. Lolita siempre tuvo comunidades, siempre hubo gente como activamente organizando cosas, entre cosas internas y cosas como de ir a eventos de anime, como a evangelizar. Sí. Entonces como que todo eso ayudó a que Lolita como que exista hasta hoy en Chile, pues, como que existan comunidades... organizada hoy día en Chile. Es muchísimo más chico que antes, pues, obviamente. Sí. Pero lo que yo valoraba mucho era que habían algunas secciones de los foros en que explicaban cosas o te enseñaban como literatura o como que gente decía, porque lo que yo recuerdo mucho era que no había una manera como real como de definirlo más allá del estilo de ropa. Entonces siempre tenía como hasta una filosofía dentro, entonces yo valoraba mucho lo que escribían algunas chicas, habían poemas, habían como pequeños ensayos, pequeños textos, decían como, oh, encontré este libro que habla de, y está este autor, entonces creo que eso también lo afiató mucho, porque era mucho más que solo como hablar de las colecciones o juntarse, sino que había como una discusión ya conceptual, que yo siempre la recuerdo con mucho cariño. Es que había toda una... como era todo un tema como dilucidar desde acá y desde el español como qué cresta quieren decir los japoneses con esto, como de y qué fuentes son fiables y cuáles son de verdad un weón que tradujo lo que se le ocurrió del japonés al español, de algún texto, qué sé yo. Entonces como que había una idea de que quizás esto implicaba como un estilo de vida, ¿cachai? Como de ser una persona como súper culta y casi como una especie de recreacionismo histórico. Sí. Entonces como que estaba todo ese lado y el otro lado que era como, no, loco, de verdad esta wea es una moda. Así como, te juro que lo leí en la revista, esta wea es una moda. Y el resto así como... No. No lo creo. Sí. Bueno, a mí me gusta irme en lo deep, pero para algunas personas, por ejemplo, ahora es una cuestión como, ay, qué bonito, listo, fin. Sí, o sea, bueno, para mí es una moda, como que es ropa que me gusta y chao, y tiene una industria detrás en Japón. Pero pero sí siento que cada uno con que la parte como chora de Lolita es que como no tenía un discurso atrás como si lo tiene, no sé, por el punk o el gótico, tú le das ahí como el sentido que se te ocurre, ¿cachai? Uh-huh. Entonces como que esa parte es bacán porque claro, hay gente que se va como en unos cuentos súper intelectuales, otros que se van como en un rollo muy de moda y como de tendencia, y gente que lo vincula mucho al anime o al cosplay, entonces como que al final hay como para gustos uh-huh. colores, pues. Igual creo que las dos visiones son súper válidas, o sea, te puedes tomar por cualquiera de las dos rutas y me parece súper bien, y bueno, de hecho incluso le podemos agregar la tercera ruta, entre comillas, que el hecho de vacilar una tendencia que, quieranlo o no, por cosas de diferencias de cultura, termina mutándose un poco acá en Latinoamérica con algunas cosas, entonces sí. Eso también es parte de la experiencia, pero creo que todas son súper válidas, la verdad, si lo queréis pasar bien nomás y chao, le dais nomás, incluso hay gente que lo intentó una pura vez, dijo, ya, sí está simpático, pero tal vez no es lo mío, y bacán. Pero si tú quieres sí. dar ese paso más hardcore y empezar como a tener como tu propia, así como, ¿cómo decirlo? Como tu propaganda, así de decir, compadre, esto sí. es lo que nosotros representamos y todo eso, ya es cosa de cada uno. Sí. Bueno. Sí, sí. Lo voy a dejar ahí porque también en mi idea era como ir nombrando como de manera general como algunos movimientos que se vieron acá en cuanto a moda. Entonces ahí podemos retomar lo de Lolita, pero ahora quiero preguntar a la Lube. Así es. Mi acercamiento con la moda japonesa yo creo que fue gracias a un foro, voy a hacer el recuento, fue gracias al foro de Z, yeah. Wow. ¿Cuáles son esos? No sé si actualmente existen. Muy populares, no, ya no existen ya. Ah, ya, era un foro como de toda Hispanoamérica, yo diría. Que en un principio era enfocado a Digimon. De hecho, era como los enemigos de Picaflash, de Anime Kai. Cuando tú veías Sakura, en el ending decía visita animekai.com y después se transformó en Picaflash. Bueno, era como más edgy ese foro. El de la Digizona, que después se llamó Foros de Z. Y había una parte como de temas variados. Y alguien dejó un link que decía, estamos como comenzando una comunidad Lolita y además de una tienda. Entran a este foro, se llama... Oye, están pasando los bomberos, no sé si se vayan a escuchar. Sí, le da todo el toque, así no te preocupes, dale nomás. Allá. alarma. Este foro se llama Velvet Touch. Y que había sido como el anterior a Magical Tea Party, como que Velvet Touch murió y después apareció Magical. Ah, Velvet. Velvet era de Conce. O sea, bueno, la admin era de Conce. Sí, que se llamaba Mokuren, ¿o no? Se llamaba. Su nombre era Mokuren. Sí, que tenía como un foro como que tú le podías mandar a hacer los vestidos y que tenía como fotos de bodyline, como una cosa así. Fotos de bodyline, de Victoria okay. Made, como todo roba. Al final no sé cómo quedan los vestidos en realidad. Y bueno, estaba ahí y como que empecé a ver todos esos vestidos y dije, ¡ay, qué bonito! Que me gustaría también vestirme así. Bueno, todo esto, yo igual seguía la moda Lolita, pero muy desde fuera, y era más que nada porque como que empecé a, bueno, ahí me pueden dar sus visiones de cada uno, pero como que empecé como que a leer así, y en el colegio yo era muy muy tímida, entonces como que me daba como vergüenza ir a la junta en realidad. Y como que leía más que participaba. Y después empecé a ver como que tenían conflictos entre ellas y dije, ¡no! ¡Ay, sí! Pero ahí entre medio, no me acuerdo si fue en Magical o en Velvet, había una chica que se llama Ale, que no me acuerdo ahora su nick, me he intentado acordar toda esta semana y no he podido acordar, que en su momento me madrinó, era mi madrina Lolita. Y me enseñó a... Fuimos a Independencia a comprar telas para hacerme mi primera falda Lolita y ahí me enseñó varias cosas. Y tuve mi primera falda Lolita, me la probé y sentí que me veía tan gorda. Dije, Dios, no. Entonces, como, en vez de sentirme así como excelente, dije, oh, me veo tan gorda. Los dramas latinos, los dramas latinos. Sí. Entonces como que desde ahí dije así como que... Empecé como a tomar ciertas cosas de Lolita como para tenerlo en mi vestuario, pero no vestirme como full Lolita. Entonces como que eso me pasó. Igual como desde esa época hasta, no me acuerdo cuánto, igual como que entraba al foro, leía, si vendían algo que me gustaba, yo lo compraba. Pero era como muy así como desde afuera, en realidad. O sea, en el fondo era que no participabas de las comunidades, en el fondo, pero disfrutabas aún así tener las prendas. Sí. Sí, esa era mi participación. Y mi... Pucha, sí. Me puse esa faldita que había hecho con la Ale. Y hice una primera faldita con Pais, tres turmadas porque era barata, y total le estaba aprendiendo. Oh, y después entran esas discusiones sobre qué telas se podían ocupar y cuáles no. Ah, Sí. sí, ardía todo con eso. Ah, y Y ahora me era acabo... problema. Sí, y ahora me acabo de acordar, yo tengo este recuerdo borrado completamente, de que en Fotolog le compré una cofia a una chica, que cofias son estas como, no sé cómo decirlo, como cintillitos, decirlo así. ¡Aló! Ay, ¿cómo se llaman esas cuestiones? Headdress. Los headdress, sí. Le compré un headdress a una chica, lo compré, me lo puse y dije, oh, me encanta cómo me ve. Así como headdress sí, falda no. Entonces ahí empezó como una mutación media rara. Y ahora, ¿cómo en qué dimensión lo vives todo eso? Resulta que por mi trabajo tenía que vestir formal y era presencial. Entonces, una de las cosas que más me deprimió, aparte del horario de oficina, era el código de vestimenta. Porque como que tuve que empezar a hacer la práctica y como vestirme formal y como que la ropa formal no me gustaba, entonces como que me empecé a deprimir un poco, más encima tenía que... Está esta cuestión como de usar tacos, me cargan los tacos. Entonces como que poco a poco, en mi otro trabajo que después entré, empecé a usar zapatillas. Empecé a usar zapatillas. Y ahí como que eventualmente en mi pega lo logramos que el código de vestimenta cambiara y fuera casual. Entonces como que ahí, bueno, y antes de eso me tenía el pelo de colores. Entonces fue como que ahí empecé como a volver a reconciliar, no a reconciliarme, sino que como volver a abrazar todo este tipo de movida, por decirlo así. Y ahora estamos trabajando full remoto, así que ya hago lo que quiero. Hace lo que quiera, ma. ¿Qué tanto? Muy bien, muy bien. Me Y hago parece. lo que quiero, entonces como que igual siempre me gusta mucho ver ropa, cosas así, entonces como que a mí desde chica me han dado como la libertad dentro de... Sí, me han dado siempre la libertad como de vestirme como quiero. Y creo que era mi forma de expresarme, ya que les dije de que era muy tímida, como que en vez de como... No sé, en vez de como hablar mucho, mi forma de expresarme era mediante la ropa. Pero es Entonces... súper común eso, la verdad. Conozco mucha gente que es como muy tímida y tiene como estilos de ropa o visuales como muy sonoros, por ponerlo. Sí, sí. Y no me acuerdo, creo que una vez lo comenté acá de que en el colegio, por ejemplo, en el Jeans Day iba con los Rocking Horse Shoes, que es... Lo pronuncio como las pelotas, pero son los zapatos de nana. Ya, iba con los zapatos de nana, entonces era como con faldita y todas esas cosas. Entonces, me gustaba. No me decían nada Magnífico. en esa época, por lo menos, tal vez soy sorda y no escuché. Pero, como que de esa forma lo vivía. Cachai que yo al colegio teníamos uniforme, ¿no? Y no teníamos jeans day porque era un colegio de cura. Y la única vez que nos permitieron como ir con ropa de calle fue para ensayo de PSU. Y mi curso estaba yo, mis compañeros punk, y habían unos tipos que eran así como súper raperos, súper raperos. Entonces como que llegamos ya a día de PSU y esta weá parecía el diario de Eva. Y... Me encanta. Y como que llegamos, y claro, yo llegué así con un collar como de cruz, pero como una gargantilla de cuero con una cruz que me había hecho, y con abrigo negro y bota, y mis compañeros punkis con pantalones de cebra, con chaqueta escocesa, llenos de tacha, y nada, pues como que después nos dijeron, sí, no, el siguiente ensayo de PSU va a ser con uniforme. No. No es porque vengan vestidos así, es porque es un ensayo, por supuesto. Esto no es una pasarela. No es el diario de Eva. Esto no es el diario de Eva. Ridículo. Ay. Bueno, que hagan. Y bueno, Hayama. Igual me gustaría escucharte a ti un poco, Pau, antes de tirar lo mío. Yeah. Igual me gustaría escucharte cómo conociste tú este tema de la moda japonesa en general. Yo con el tema del anime fui súper sola como hasta quinto básico, y ahí tuve una amiga que ella compartíamos series y empezamos a hablar como día a día, como hoy viste esto y qué sé yo. Y entre medio estaba como este eco de hacer cosplay, porque me gustaban mucho los trajes de algunos personajes, y entre medio un día empezó a hablar de Lolita, y ella fue y se hizo una falda, así cara roja, y se compró zapato en Bodyline un día. Uh-huh. Y los zapatos eran preciosos, preciosos, preciosos. Y se hizo ella misma la falda, de hecho se le hizo un color súper inusual, porque siempre he visto gente que cuando parte con esto como de Lolita, cuando no lo entiende tanto, como que parte con cosas como medias como de maid o gothic Lolita, pero ella parte como con amarillo, mantequilla y blanco, y fue como, bueno, qué persona más única. Y ella estaba en el Magical Tea Party y me empezó, y yo me metí también, la seguí. Y terminé yendo a la junta que conoció al Juan también, al Dandy. Y eso, pero yo después no fui tan adepta, porque en ese tiempo yo me estaba metiendo en foto y era como que todo lo que yo tenía en dinero en esa época yo me lo gastaba todo en equipo, nunca como que en cosplay, como que nunca le di mucho espacio como otras cosas, pero lo vivía con amigos, también me gustaba mucho la ropa gótica, como que a la vuelta de la esquina de mi casa había una galería y tenía como esta tía que vendía como accesorios, como estos guantecitos de encaje, cintura de tacha, suspensores y cosas así. Y como que gradualmente eran cosas que eran pequeños elementos detenidas que a mí me hubiese gustado tener o hacerme. Entonces, y tenía unas amigas que ellas tenían como mucha más libertad en cuanto a eso, porque la mamá lo encontraba choro nomás. Y entre medio como que logré que mi curso completo hiciera cosplay de Ragnarok online. ¿Qué? Ah, sí me habías contado. Sí, me aproveché de un evento del colegio, sí. Nadie cachó nada y el profe me tenía demasiado buena, así que el curso completo hizo cosplay de Ragnarok. Sí. Y dado el caso, como que eso fue una de las primeras como cosas en las que me atreví a hacer trajes, porque estaba como permitido dentro del colegio que me hiciera un cosplay. Era como la mejor excusa ever. Y entre medio empecé a encontrar como pequeñas prendas de ropa como para ir haciéndome como los outfits, pero a mi mamá no le gustaba mucho, como que me hacían demasiadas cosas en la casa. De hecho, creo que una de las primeras veces que me maquillaron o que me maquillé, Dandy, fuiste tú el que me maquilló en una sesión de fotos también. ¿En serio? Sí, una de las primeras veces que me delinearon en la vida fuiste tú, porque yo tenía pico idea. Quizás tú no te acuerdes, pero yo me acuerdo de eso. Para mí fue el día más importante de mi vida. Es que toda mi vida ha estado rodeada de hombres que me maquillan o hombres que me visten, como que no sigo con mujeres. Como que una de mis mejores como, hace drag de repente vive su vida de una manera muy binaria y no binaria también. Entonces él como que me maquilló las primeras veces, le preguntaba cosas. Uno de mis mejores amigos tiene una marca Lolita, entonces algunas veces me puse vestido solo para ayudarle a promocionar su ropa. Entonces, a pesar de que me gustaba mucho Lolita, yo hasta ese tiempo nunca tuve un vestido. Recién me los compré, mis primeros vestidos como hace unos 6 años, y yo ya estaba metida en esto desde el colegio, entonces eran como 5 años que nunca pude adquirir nada. Y también tenía como toda mi crisis de identidad, que yo no me sentía para nada femenina. Sí, pues yo la primera vez que vi una foto tuya vestida de Lola, dije así, wow, qué onda, así, Bueno, la Minaya. Minaya se llamaba. Sí, era Minaya Kaufman, el alter ego. Y decía como, oh, ¿qué onda? Si la Minaya se vestía a Boystyle, ¿qué pasó? Y eso fue porque la bañé al Hidox de Pirates. Sí, pues. Y fue como, oh, en verdad se me veo bien de mujer, oh, eso. No, pero ahí como que fui como teniendo como algunos cambios de identidad que me acompañaron mucho con el Lolita, y en un momento viajé a China a ver a unas amigas y ahí como que no estaban mis papás y el cambio en ese tiempo era demasiado favorable y me volví loca comprándome ropa. Qué bacán. Así. Y ahí como que empecé a usar alguna de las ropas, pero no sé, algunas me ponía cosas. Y nosotros cuando íbamos a la iglesia, supone que tenías que vestirte bonito y era la vez en la semana que tenía la oportunidad y me hacían el manso show. Como que llegaba vestida con la cuestión, después como que todas las señoras le decían a mi mamá, y después mi mamá me venía a buscar porque no me había visto en la mañana cómo había salido. Y era como, ah, qué lata. Entonces muchas de esas cosas me frenaron como de explorar la moda en general. ¿Y qué decían las señoras? Así como, ¿cómo se le ocurre venir vestida así? O sea, es que no era, era ropa muy femenina, pero como que decían que parecía como una princesa, pero la manera en que lo dicen en coreano es demasiado odioso. Ah, y como que es igual choqueante que lo sepa todo el mundo de repente. Me encima como que lo hacen como la humillación pública, era como, mírala, está como, y todo el mundo habla de lo mismo, entonces era como, puta la wea, nunca más, así. Ah, qué lata. Así que era como, así que a lo más como que, de hecho cuando me fui a la chucha fue cuando me fui a estudiar a Nueva York, porque a nadie le importa ni una wea. Como que podía hacer lo que quería, y entonces ahí... A mí no me sorprende mucho lo que estás contando, la verdad. Sí, weón, si me fui con... Bueno, eso es como el actual. Y después ahí como que se me quitó todo, porque ahí era como un lugar donde realmente nadie se mete en tu... en lo que tú hagas, mientras no afecta al resto. Y así está muy bien. Pero vacilaste igual, po. De hecho, todavía lo estoy vacilando, porque ahora me vi... Como ahora estaba más estable de trabajo y de plata, como que pude darme como muchos sueños adolescentes. Por ejemplo, siempre había querido ciertos estilos de vestidos Lolita y ahora es como los podía comprar y no eran brando de $300, sino que era mucho más accesible. ¿Qué y para los que los estás comprando? Lo compraba en ese tiempo en Lolita Not y en Devil Inspired, pero creo que me pitié Devil Inspired. Amigos, lo siento, creo que es mi culpa que ya no mandan a Chile. ¿Por qué? Lo que pasa es que tuve un problema de aduana porque me declararon mal una cuestión y me mintieron entre medio y fue un cacho de 6 meses. Wow. Y al final como que les dije, como sabes que es tu culpa porque tú declaraste que un paquete de 5 kilos pesa, valía $20. E inmediatamente cuando cerré mi caso con ellos, quitaron todo el envío a Chile porque igual iba a pedir de nuevo a pesar de todo. Yeah. Wow. Pero creo que Lolita Not todavía me manda a Chile en todo caso. Pero eso, así que ahora estoy como en ese aspecto. Y esa es mi experiencia. Ay, bueno, y también está esas cuestiones como de otras como grupos urbanos, por ponerlo. Y siempre recuerdo, como para hablarlo después, cuando apareció como estos chicos con sotanas estilo Matrix. No sé si se acuerdan de eso. Ah, bueno, es que sí, igual digamos de que eso ya con la cultura japonesa no tiene mucho que ver, pero por supuesto que me acuerdo. No, sí. Pero es algo como bien, no sé si latino, pero chileno, sí. Yo lo encuentro muy como gótico, visual, monos chinos, chileno, la verdad. Es que sí. Yo creo que, o sea, era muy como de gótico random, pero era como la salida más fácil cuando te gustaba el visual y habíais visto el video de Beast of Blood de Malice Mizer. Era como, sí. Ya, eran, tate. Porque yo en ese tiempo no cachaba Totano. Ese video y nosotros lo asociaba a Matrix, realmente. Entonces nosotros siempre le decíamos a esos cabros como, chicos, Matrix, les decíamos todo así. Y bueno, era bien impactante porque era como una ropa que marcaba mucho la cintura en hombres. Porque normalmente las mujeres sí. No ocupaban eso, la verdad. Así que era como... Sí. Y el diario iba. Y eso. Ese es mi resumen ejecutivo. Te toca, Jayana. Sí, bueno, aquí escuchándolo, lo bacán y que esto fue algo que se dio nomás, lo encuentro maravilloso, es que ustedes tres vacilaron harto el tema. Lo han vivido, se han vestido, lo han disfrutado. Yo obviamente De todos los episodios que hemos hecho de Otaku No Chiosa, este es probablemente el que tengo menos que decir al respecto porque nunca me adentré a eso. Sí estuve con gente involucrada en ella, sí fui a cosas de este tipo de subculturas que había en el tema de la gente que disfrutaba de la cultura japonesa realmente, más que el anime. Y fue muy bacán y todo, pero yo siempre lo viví de una perspectiva alejada. Y era porque mi interés iba a otro lado, pero en la conversación del día de hoy, para el tema de Otaku no Shoso per se, porque es demasiado evidente que sí, creo que podría decirte que este es probablemente el episodio, tal vez, de una experiencia más post-2000 para demasiada gente. Demasiada gente. Y esto no, ni siquiera tiene tanto que ver con el hecho de la falta de desinformación o el tema de la edad y todo eso. Para mí, en el contexto de la moda japonesa en los 90, simplemente acá en Chile era una visión desde una vitrina lejana, simplemente porque en los 90 no había plata. Fin. No había plata. No sé si habrá sido solo eso, porque de verdad como que no... El rollo con la moda japonesa es que... Es que en Japón era realmente street fashion. O sea, terminaron habiendo marcas y hay marcas súper grandes y qué sé yo. Pero como el core de del tema era street fashion y gente en la calle, y el acceso y el uso de internet en Japón era bien restringido. Pues como que, de hecho, las webs oficiales se veían más charchas que la cresta. Todavía se ven más charchas que la cresta algunas. Y... Es que la web japonesa también. Sí. Sí, pues entonces como que había re poco, había muy poca info saliendo de Japón y aún menos info que llegando al otro lado, pues como que yo creo que una vez que como que el tema salió, empezó a moverse, pero en el fondo antes del 2000 no veía, y como las típicas notas que se hicieron 80.000 veces en todos los idiomas de, miren Harajuku, qué rara es la gente en este puente. No... Pero sí, yo puedo confirmar por lo que viví, por lo que me rodeaba, que sí había mucha gente enterada. Es simplemente de que la perspectiva era, weón, esto es primer mundo. Completamente primer mundo. Mira, yo lo voy a comentar de esta perspectiva. Una de las cosas que siempre hemos destacado acá en el programa, en la experiencia del anime de pre-2000, es que para muchos de nosotros, de lo que estuvimos ahí, fue contracultura. Nosotros hemos resaltado eso completamente en el programa, ese tema de entrar al anime... No solamente con lo que era la televisión, sino entrar al mundo del VHS, ir a los ciclos, ir al guión, compartir cassettes. Sí. Toda esa cosa siempre tuvo que ver con un contexto contracultura, que básicamente mucha gente estaba metido no solamente por pasarlo bien, sino porque había una sensación de ir contra la corriente del contexto de lo prohibido, el tema de la ultraviolencia, el tema de la sexualidad de los personajes, y puros temas tabú. Y no solamente lo es, incluso las cosas como tan... cuáticas, que yo lo comenté una vez, la Pau se cagó la risa, y yo insisto, había gente que se pasaba tanto el rollo con el tema de Japón como esta cultura exótica, que había gente, no estoy hueveando, que veía Dragon Ball Z porque se la pasaba el rollo de los chakras y el yin y el yang y la weá. Ah, sí, yo conocí gente así. Era de ese nivel, porque para Chile era una cosa completamente nueva. Completamente sí. Nueva. Entonces, son cosas que tal vez ahora pueden dar risa a mucha gente, pero en su momento fue así. Y yo, haciendo memoria de mi experiencia, este es un capítulo que mucha gente podría considerar desde esta perspectiva post-2000, que tal vez es algo que está mucho más involucrado con la música japonesa o con el street fashion, como comentan ustedes, lo cual es real, es completamente cierto, pero... Acá en Chile, por lo menos cuando me tocó vivir un poco de eso, siempre estuvo de la mano con el tema del anime, porque yo de verdad creo que... Mira, lo voy a unir como de estas dos perspectivas. Yo creo que venía de la mano del anime y venía a la mano de una segunda corriente que me tocó vivirlo muy lejanamente, pero sí estaba ahí y sí fue muy cuático, que esto no tenía que ver con la cultura japonesa completamente, sino que era con el tema del metal, que era lo que tenía que ver con la gente que le gustaba X-Japan acá en Chile en los 90. Ah, sí, pues esa... Porque cuando el Juan empezó a hablar como de las cosas que se pueden encontrar en Santiago, que no había gente en regiones, igual como que se me fue a comentar que, por ejemplo, hay un cierto estilo gótico que ya estaba, yo creo, en los 90 súper establecido. Como que yo creo que ya existían en el Eurocentro, ya existían en Las Palmas, cosas así. Claro, sí. Entonces, como que igual también, como que eso fue una base como para encontrar algo que fuera, creo yo, y se relaciona a lo que tú estás contando ahora. Sí, claro, o sea, yo por lo menos de lo que me tocaba ver, los primeros que se atrevieron, porque esa es la palabra exacta, los que se atrevieron a vestirse, por ejemplo, tipo Visual Key, acá iban y decía, ah, bueno, a ti te gusta The Cure, pues Eso es lo que la gente pensaba cuando te miraba en otra subcultura. Te pensaban que era un gótico más común y corriente, pero ya cuando empezó a diversificarse la cosa, ya empezó a decir, ah, ya, ok. Pero en un principio... Sí, pero ahí como que empezó a decirse, ah, los chinos gay. Sí, no, no, y de hecho eso también quiero comentarlo un poco con ese tema. Yo, estas dos corrientes por lo que viví, empezando por lo de Ex Japan, yo no me acuerdo exactamente... ¿cómo llegué a X-Japan? Esto fue a mediados de los 90. Y yo siempre cuando miraba a los monos chinos siempre encontraba interesante el hecho de este tema de las paletas de colores, los trajes. Bueno, sí. El tema de Sailor Moon a mí me impactó mucho también por el tema del Fuku, que también para mí era nuevo. Yo para mí era, ¿por qué se visten como marineritas? Yo no entendía ese tema de la ropa escolar japonesa cuando me tocó verlo. Entonces, todo el tema del anime también tenía mucho que ver con cómo se vestían los personajes y todo eso, pero siempre lo vi desde una perspectiva de monito. Incluso, uh-huh. Incluso cuando ya estaba adentrado en el tema otaku. Porque cuando empecé el primer año, yo, por ejemplo, yo en ese momento muy, muy vagamente me habían mencionado que, claro, Sailor Moon se vestían así porque en Japón ese era el traje escolar, pues. Que yo, uh-huh. Insisto, ese tema de la marinerita era extraño para mi generación, por lo menos. Entonces, estaba todo ese tema y me tocó de repente empezar a conocer más gente. Ya he comentado esto de los grupos de personas que intercambiaban VHS en esa época. Y ahí, un día, fui a donde unos amigos a intercambiar VHS y alguien estaba viendo videos de X-Japan. Pero lo curioso del caso es que el tema de X-Japan no era netamente por el círculo otaku, sino porque había gente acá en Chile que le gustaba el metal, le gustaba el glam, sí. Y le gustaba el Japan. O sea, no le gustaba porque eran japoneses, le gustaba porque era otra banda de metal mayor, una banda bacán. Uh-huh. Sí. Que era gente mucho mayor que yo, por supuesto. Si yo tenía 12, 13 años, esta gente tenían 17, 20, 25 años incluso. Y... En el mundillo metal está toda esa... es otro mundo que obviamente no está 100% vinculado a esta wea, pero en el mundillo metal está toda esta wea bien snob de... Ah, pero tú cachai este grupo de Eslovenia que cantan canciones solo de 35 minutos y es como... Entonces, sí, pues, yo me acuerdo que, claro, pues Japón fue como la gran banda y estaba esta wea como de... Ah, sí, te gusta Metallica, yo cacho un grupo que es de Japón. Claro, o sea, bueno, ustedes cachan que... La veo odiosa. No, pero eso ocurre en todas las culturas alternativas, en todas. Si tú cachas de que cuando eres adolescente están los cabros que se andan peleando con quien anda con el parche, la banda más under que se pueda encontrar, pues, bueno, sí, un clásico. Entonces, me ocurrió que, claro, estaba en Japan, pero si bien lo conocí por el círculo de intercambio de VHS de anime... para mí estaba mucho más cercano el tema del metal. Y bueno, yo no he comentado nunca esto en el programa porque nunca he entrado el tema, pero yo en mi adolescencia escuché mucho metal. Me gustaba harto el metal, ahora ya escucho súper poco porque me terminó aburriendo el género, pero para mí esa introducción al tema del punk, al tema del metal, al tema de todas estas cosas que se escapaban... Yo cuando hablo de metal no estoy hablando así como de Metallica, sino que iba a empezar a estar como a escuchar... cosas más duras, empezaba a escuchar black metal, sí. Death metal, thrashcore, todas esas cuestiones. Entonces, bueno, hardcore, punk también, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso vino muy de la mano conmigo en el contexto de conocer X-Japan, pero debo aceptar que en un principio ese tema no era como piola, no lo encontraba así como, oh, qué increíble la banda, en un principio, después ya me encantaron, pero en un principio estaba en otra parada. Sin embargo, esta opinión de lo que estaba diciendo... quitaba completamente en segundo plano, porque lo que realmente conversamos con los cabros es, weón, cacha cómo se visten estos weones. Sí. Yo quiero dejar en claro que para la gente más ochentera, los que realmente vivieron los 80, yo nací en los 80, al principio de los 80, pero no viví los 80, sería muy barça decirlo. Para ese tipo de gente, igual esto era como moderadamente normal, porque los 80 ustedes cachan, por el glam, sí, pues les gustaba Motley sí. Crue, Poison, todas esas bandas, Guns N' Roses. Entonces, sí. no era tal vez algo tan extravagante, pero igual era una cosa bien particular ver esto. Para mí, yo tenía 14, 13 años cuando los vi la primera vez, y ahí empecé a anexar un poco de esta situación desde que parece que en Japón tenían como estos gustos, que en ese momento era un Chile muy cerrado y tabú, todavía muchas cosas, era como un mundo extraño, raro, ratito. Uh-huh. Pero mi unión real con el tema de donde empieza la estética japonesa en mi perspectiva de la moda realmente, sí tiene que ver con el anime, porque por lo menos para mí, y estoy seguro que para mucha gente, a pesar de que esto no tenga que ver con el visual, con el Lolita, todo, no, eso tiene que ver netamente con la estética de lo que te puede llegar de Japón frente a cómo plantearse esta cultura a nivel de los que nos llegaba a nosotros. Fue cuando salió DNA al cuadrado y tenía el opening de Blurry Eyes de El Arcángel Cielo. ¡Oh, impactante! Eso, cuando vi el PV dije, ¡ay, qué bonita la niña! ¡Ay, qué voz más grave! ¡Oh, yes! Para mí DNA al cuadrado es una serie muy importante, a pesar de que yo he comentado acá de que la serie honestamente no es tan buena. Para mí es un bonito recuerdo, pero tiene un poco de nostalgia encima. Yo después, cuando la empecé a volver a ver, dije, no, en realidad era ahí nomás, hay cosas de Katsura bastante mejor. Pero me acuerdo haber conseguido el primer VHS, de hecho yo tengo todavía un par de VHS de TNA acá, de los pocos que he conservado. Y salió el opening de Blurry Eyes y yo exploté, loco, lo encontré así la raja, encontré esta canción así, ¡ay, mira el tema bacán! Yo quiero decirte que en ese momento todavía para mí el contexto de escuchar música japonesa igual era como exuberante, weón. Estoy hablando de recién estaba empezando a conocer nombres, creo que comentaba en el programa que el primer nombre que así realmente que me memoricé y dije, ¡oh, qué bacán, quiero más! Fue Megumi Hashibara. Para mí la Megu es lo más grande y ahí como que recién fue entrando a eso, pero salió este tema y era acuático porque estoy haciendo memoria y si bien, por ejemplo, estaba la música de la Night Saber de Balkan Crisis, que es la raja, y estaba este tipo de otras cosas, en general, en esa época, de lo que a mí me había tocado ver hasta ese punto, cuando tú veías opening o ending, era como el opening y el ending de la serie o de la película. O sea, ¿a qué me refiero? Que la canción la habían compuesto para la serie, o la habían compuesto para la película, o tenía la letra de la canción referente a la serie. Pero creo que DNA al cuadrado fue una de las primeras experiencias que dije, no, esta weá no, se nota que no la compusieron para la serie, esto es una canción de una banda. Sí. Entonces ahí me averigüé, empecé a conversar con los caros y me dijeron, no, esta cuestión es del Arcángel, que acá en Chile todo el puto universo hasta el infinito le va a decir de Arcángel, a pesar de que se dice Arcángel, la L nunca se pronuncia, pero eso es una guerra completa. ¿En serio? Eso es una guerra, guerra completamente perdida, así que da lo mismo. Laruku. Sí, pero los japos igual le dicen Laruku. Sí, Laruku. Sí. Pero bueno, da lo mismo, yo creo que ni siquiera a esos hueones le importa mucho, honestamente. No. Pero yo escuché Blue Day y me encantó el tema, lo encontré la raja, pero el verdadero impacto y que tiene que ver con el hecho de la moda fue cuando me tocó ver el video. Que no tiene nada que ver. Cuando vi el video, así dije, oh. Ay, ahí no sé cuál es, sí. Creo que es Tetsu el que sale con un abriguito peludo. Qué hermoso abrigo. Sí, sí. De hecho, yo debo decir que mis amigas de esa época, a pesar de que mucha gente diría, ¡ah, Haido, Haido, la weá! En realidad, igual había un harta fan de Ken. Tengo que decirlo. Igual. ¿De en ese tiempo? Sí, es que yo estoy hablando así, años prehistóricos. Entonces, cuando me tocó ver eso, yo quedé vuelto loco, a mí me encantó la canción y yo he comentado de que este es un gusto que me pude dar solamente muy pocas veces porque salía carísimo, pero el segundo CD bootleg de San Mel Records que me compré en mi vida fue el soundtrack de DNA al cuadrado. ¿Y dónde te lo compraste? En Japanimation, si no había en otro lugar en esa época para comprarse eso. Bueno, me salió un ojo de la cara, man. Tuve que ahorrar así 6 meses para comprarme ese CD, weón. Lo más chistoso de todo es que es pirata, weón. Sí, eran estos bullets que venían de Taiwán, no, de Taiwán, eran de Hong Kong, de los de San Mel Records. Pero eran de una calidad la raja, weón. Yo lo tengo todavía, de hecho. Lamentablemente, entre que lo escuché tanto, con que el uso estaba muy rayado ya y ya no se escucha muy bien, que digamos. Pero ahí fue el primer momento. Pensáis que eso ya como que tiene que ver directamente con el tema de la música, que tal vez algún día futuro tengamos un episodio dedicado a eso, pero a mí yo creo tema... que nunca va a ser solo un episodio de eso. El tema de... No, pero sí, hasta el 2000 sí creo que podría ser para un episodio. Pero... Ah, sí. Pero en el contexto de eso, para mí, obviamente, la conversación era como... ¡Ay, sí! Que iba a caer el Dark Enciel. Bluria es un muy buen tema. Y todo. Pero en realidad era lo que uno quería conversar. Pero en el fondo, weón, yo le juro que la conversación del 90% de la gente era... ¡Oye, este weón es hombre o es mujer! Sí, Y sí, ese... Pero es como... Es como cuando uno le mostraba videos de Malice Mizer a los compañeros, sí. Y solo se los mostraba y pa que te dijeran como, qué bonita la guitarrista, y tú decirle, es hombre. No, así mira, hubo un momento en que yo con los Harold lo disfrutábamos, weón, así con malicia, así Malice Mizer, jajaja, chichín. Entonces teníamos el VHS o la cuestión, y le decíamos, mira esta banda, a los metaleros, a los caros metaleros, a los góticos, así mira esta banda. Sí. Y lo único que estaba esperando, nos frotábamos las manitos para que uno dijera, oye, está rica esta mina. Sí. Nosotros nos frotábamos las manos, dilo. ¡Ay! Explotado de la risa, güey. Porque el tema del Dark Enciel para mí fue una puerta de entrada a este tema. Y quiero decirlo que, por lo menos en el primer impacto, era eso, el tema de lo andrógeno, de la feminidad, del tema de la moda japonesa. Porque si bien insistimos de que en el mundo gótico hay mucho de eso, por ejemplo, con el metal, con el tema del glam, es que el glam para mí es como que no vale, weón, porque son estos locos con los labios pintados y los pelos arreglados, pero con este ultramachismo así como... ferviente, ¿cachai? Y es onda con el pelo y el maquillaje, pero con el pecho peludo, sí, y con el brazo musculoso, como que es muy dejando en claro cómo hago esta weá para el show y porque soy bacán, pero como que siempre, nunca veis una foto de Motley Crue y decís como, ¿serán mujeres? No, nunca. Creo que tal vez en algún momento puede haber pasado con Poison, weón. Pero con Molly Crue, por ejemplo, ni cagando. Menos con Guns N' Roses, menos con Euro, no, esas bandas, ni cagando. Twister Sister. Twister Sister. Bueno, es que Twister Sister ya es como una sobreexageración de la wea. Ya es como... Esa cuestión es como... self-aware, como dirían los gringos. Así como que los locos... Sí, súper. Totalmente. Pero este tema no. Pues este tema de verdad entraba a algo andrógeno que llamaba mucho la atención a... tanto hombres más abiertos de mente como los típicos weones, ay, la weá maricona, y la weá, el weón. Y eso lo estoy comentando de manera histórica porque debido a ese choque nació la famosa talla de, ah, los chinos gay. Tipo. Bueno, yo creo que sí, o sí, esa parte como andrógina de entre la música y la moda japo fue como el gran... como appeal que tenía para la gente acá. De hecho, por ejemplo, claro, yo les comentaba, por ejemplo, lo del comercial de MTV, en el fondo es lo mismo, pues, ¿cachai? Como que, pero esto era como elevado a 200.000, pues. Entonces era como, es como, wow, la weá bacana, es como que podéis ser así, podéis vestirte así y como... como esta weá es impensable en Chile, de jeans, polera y zapatos cat. Como que no... Era una weá demasiado nueva como ver algo así, po. Sí, no... sí. Y de hecho, incluso a pesar de la popularidad del glam y todo eso acá en Chile, puta, yo creo que los buenos que se vistieron tipo glam para salir a la calle eran tres pelagatos. O sea, acá en los 80 acá en Chile, el tema metalero de moda era el trash y todo, ¿cachai? Los trash, hermano, cuando eran malos, pues, eran patos malos, pues. Bueno, pero... de hecho, todo ese rollo como ochentero siempre en Occidente se entendió como... es como... es escenario, ¿cachai? Como que a nadie se le ocurría como... Bueno, más allá del movimiento punk, post-punk y todo eso, wea, como en Inglaterra. ¿Cómo está un estilo de vida? No? Sí, y a nadie se le ocurría como... ¡Oh, sí, mira, qué bacán Motley Crue, salgamos hacia la calle! No era así, pues era como... Los weones que lo escuchaban eran gente normie y que les gustaba cómo sonaba y chao, pues para de contar, como que no lo llevaba y más allá de eso. Y además tenemos que recordar la posición política que estamos viviendo en ese momento. Ajá, tampoco era como una cosa que aquí en Chile acá pudiera ser tan simple. ¿cachai? Sí, obvio, obvio. Entonces sí, pero la cosa es que efectivamente para mí eso, ese tema de tener al cuadrado con Dark Ensel me abrió este mundo, de empezar a conocer bandas, y curiosamente todas estas bandas, muchas de ellas tenían este tema andrógino, este tema de hombres muy bien cuidados, muy bien vestidos, pero que tenía un toque de feminidad que no era común de ver en bandas occidentales, pero donde realmente para mí se abrió la caja de Pandora y donde realmente, realmente, realmente explotó la wea fue con Malin Miser, weón. Sí. Sí. Es que, bueno, aparte de la cosa andrógina, Malin Miser tenía esta wea muy teatral que era... Era demasiado nuevo en comparación a cualquier otra. Porque incluso cuando, no sé, veía ahí los conciertos más producidos de las bandas más grandes, de Queen, de Pink Floyd, nunca era este nivel de esto está al borde de ser una obra de teatro. Sí. No, claro. Y también como la temática de los videos, porque no sé, como que siento que el metal como más tradicional como que entra cosas como más rudas, como de malo, o como de satánico, por ponerlo. Pero... creo que los videos de Malice Miser iban como en cosas mucho más prohibidas, se metían como con cosas como sacro-cristianas de repente de una manera muy estética, sí. Y para qué hablar de todo lo que fue Illuminati en nuestra generación, como, ¿viste ese video? Sí. Y toda esta cuestión que significaba como el papel que tomaba, porque yo empecé a cachar que todas las bandas tenían un personaje que era como humana, que era como entre comillas como la mujer de la banda, y era como... La mujer de la banda, sí. Que eso también responde a una cuestión completamente como cultural jabo del teatro jabo, que como que hay teatros de solo hombres y no puedes meter una mujer ahí, entonces alguien tiene que tomar ese papel, pero como que lo que era bacán de Mana era que Mana lo vive todo el rato, la verdad. Sí. Como claro. Que no rompe el personaje, sí, fu. Ese tema de que no hablaba y que tenía que hablarle por la oreja para responder las preguntas. Sí. Todo ese tipo de cosas. Sí. Sí. Mira, sí. Dark Ensel, claro, fue un tema muy pionero en Chile y agarró su séquito de fans, muchas mujeres por sobre todo. Pero el tema de Malin Miser ya fue como discusión entre el grupo otaku bio cercano. Era como... había gente que o lo encontraba, bueno, tú cachai, hay gente que simplemente era como esta weá pa' maricones y chao, y no hay más discusión al respecto, bla, bla, bla. Estaba hablando que son los 90, cabros, por sobre todo, así que tienen que entender el contexto de la época. Pero también había otra gente que o encontraba esta cuestión que era como demasiado over the top, demasiado exagerada. O también había gente que empezó a llamarle la atención y decir, ¡ay, qué hermoso es esto! Este choque cultural tan extraño de que son japoneses pero están obsesionados con la cultura europea, mira, hasta Scott ahí decía, bueno, me encanta Gak. el tema de, mira, el tema de Mana siempre fue cuático, pero también por otro lado estaba, mira, este hombre de plástico tan hermoso que es Gak. Yo tenía mi póster de Gak en la pieza. De más, pues no, sí. No de Malice Miser, de Gag. Sí, pues de Gag, perfectamente. Y te entiendo, o sea, había mucha gente así. Y incluso yo me acuerdo que probablemente ahí, para todas las calcetineras, como tiramos la talla por los años que han pasado con mi amiga sobre ese tema, que probablemente ahí el primer encontrón de cultura japonesa frente a Guachine era como toda esta banda división entre Team Haido y Team Gakpo. Hasta que hicieron una película juntos. Hasta, bueno. ¡Ah, mucho! Que sorry, ganas, pero... Para mí es... Bueno, yo en su momento la encontré maravillosa y después dije, no, si es terrible buena, y la volví a ver como, conche tu madre, ¿qué estaba pensando? ¡Ah! Era un buen guión en todo caso, no era tan mala idea. Dejémosla que es chistosa. Que, y la película es terrible, Serious Business, así como sí, que por no, supuesto. No es la idea que sea chistosa, es como, bueno, ya. Pero bueno, a lo que voy con toda esta conversación, que puede parecer más como musical, la verdad tiene que ver con cómo nos llegaban las cosas acá a Chile. Yo... El tema del Visual Key llegó en ese momento, me acuerdo que fue como un choque muy cuático, porque entre que se murió Hide y entre que Malin Miser empezó a aprender acá y que iba a la cagada, y especialmente, mira, para mí el momento donde empezaba realmente a escuchar como gente diciendo, sí, me gusta Malin Miser, me encanta su estética, me encanta todo, me encanta la música, bla, bla, bla, fue cuando salió el... Sorry si lo pronuncio como el pico, va a tener que poner un Duolingo time acá. Merveille. Merveille. Ah, ya, ese álbum. El Merveille. Sí, Merveille, ese mismo, del 98. Ese disco explotó porque yo me acuerdo que el primer video que yo vi de Malin Mister fue el de Bel Air. Y salía Gaga ahí en la iglesia, ahí con sus ojos azules, los tipos ahí tocando tocando metal en la iglesia, vos perro, aquí en un país súper católico. Entonces como que era, ay, calla, compadre. Ay, mira los chinitos. Sí. Igual es entretenido el término que tocar ahí como la broma con tu amiga de las calcetineras, porque caché que gran parte de por qué empezó a surgir esta wea en Japón es una wea súper de calcetinera, es que las fans de las bandas iban a como para apoyar a sus favoritos y a sus cantantes, se vestían como la gente de sus bandas, pues. Y cuando Malice explotó en Japón, la fanática empezaron a vestir Gothic Lolita y Mana como que vio el la oportunidad de negocio. Vio la oportunidad de negocio y dijo, ya, aquí está la mía. Moitié abrió su propia marca y sus fanáticas se vestían de Moitié. Pues. Y como que esa parte era como súper importante dentro de mover el estilo pa ello. Necesito levantar mi manito virtual acá y por fin aclarar una duda. Dale. ¿Cómo rayos se pronuncia la marca de Mana? Sí, a ver. A ver. Es como Moamem. Una cuestión así. Aquí voy a editar el podcast y voy a poner el Duolingo Time también para eso. De hecho, mi cuestión está en francés. Muy meme, muy tierra. Moi-même moitié. Moi-même moitié. Que seguramente como que ni siquiera debe decir algo en francés. Moi-même moitié. Una cuestión así. Moi-même moitié. Yeah. Moi-même moitié. Bueno, sorry, no. No, moi-même. No, pues esta wea. Por favor, pido un insert. Gracias. Moitié nomás. Yo me pregunto si Mana tendrá alguna persona francesa que le dé así como support al tema, así como, oye, te podría llamarse así, no creo. Yo creo que pelota. Tomó un diccionario, lo abrió en cualquier lado, llegó a la M, ya, muy meme, muy tele. No, pero lo que significa es myself, health. Sí. Y que si es Mana, para mí tiene mucho sentido. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero bueno, la cosa es que yo por lo menos desde ese punto de los 90 la perspectiva era o te gustaba el Arc-en-Ciel o te gustaba Malin Mizer. A mí me gustaban los dos. Y Dieren Grey no existía. ¿Sabes qué? Dieren Grey sí existía, pero debo decir que eran re poquitos. Ahora, los re poquitos eran así brígidos. Es más, yo era team Dieren Grey. Es que sí, de más. Y es que para mí... Para mí, honestamente, si bien en los 90 pasaba de todo en Japón y toda la cosa, y sí conocí gente que le gustaba Dieren Grey en los 90, la verdad, al lado de la... Mira, ni siquiera voy a decir si era más gente o no, simplemente lo que más se conversaba era el Arc-en-Ciel y Malin Mizer, por lo menos. Me tocaba demasiado. Es más, esto va a sonar una vejez cuática, weón. Pero incluso antes de Dieren Grey, me acuerdo que también había mucha conversación sobre Shazna, weón. Porque acá... Porque a mi casa cae Toyin. Y además porque acá empezó a popular el video de Melty Love. Y... Ay, qué bueno este qué video. ¡Qué buen tema! ¡Excelente! Hashtag temazo. Y ¿sabes qué? Quiero decir una cosa bien particular. Acá como que era un poquito llamativo el hecho de... Ya, Arc-en-Ciel, Haido, bonito, tiene aspecto femenino, bacán. Después, Malin Mizer, ya, está Gaki, este hombre de plástico, como le dicen a los Echan, hermoso así, con los ojos azules, y canto así increíble, también, igual que este otro compadre, pero tiene esta cosa más teatral, con esta onda europea, cuando hacían estos conciertos, cuando hacían estas obras de teatro. Bueno, para más encima, debo decir que también había un par de personas fanáticas de Lady Oscar, que también le empezó a gustar esta wea, pues, sí. Entonces, también está de ese lado, pero... ¿Sabes qué, man? Es curioso el recuerdo. Obviamente eso tiene que ver con mi mundo otaku, así que no sé si sea algo muy general y algo muy santiaguino, por cierto. Pero acá es como ese tema de como envolver al futuro, así como tal vez no están preparados para esto, pero a sus hijos les encantará, man. Para mí, Sí. más o menos eso era Melty Love, porque creo que ya era ese punto donde mucha gente, tanto hombres como mujeres, decían, no, esta guaya es muy gay. No, no, gente débil. Ya. Perdón. Yo estoy diciendo gente que débil. Estoy diciendo que eran los 90. También. Yo pensé que iban a decir como quizás parecía una señora o algo así. Yo creo que la diferencia es que con Chasna no son mujeres bonitas, ¿cachai? Como que tú veías a Maggie y decís como es una mujer bonita. Veía a Hyde en Blue Ridge y decís como, ah, sí, es que una mujer bonita. Los de Chasna eran como, se veían muy femeninos, pero se veían feos, pues, si son feos. O sea, no sé, igual no sé, hay alguna chica va a venir a sacarnos la chucha, pero... Ah, sí, alguien enamorado. Yo tengo que decir que estoy enamorada del pelo de Isan, me encanta. Ese pelo morado. Los cachitos. Pelo morado, sí, me encanta. Sí. Pucha, se viene capítulo de música. Algún día habrá capítulo de música, pero lo que quiero decir es que, claro, lo dijeron súper bien. Por ejemplo, Haido era un guachito rico, pero era un hombre. Gak era guachito rico, pero para la mayoría de la gente era hombre. Y Mana era esta cuestión de, estaba contando esta wea de, ah, mira, va a decir que rica, mira, va a decir que rica, ah, jaja. Pero era como queen, po, weón. Tú la mirabas y de verdad yo creo que, no sé, yo tal vez, considerando además la pésima calidad de cosas que habían en esa época, weón, pero sí. Yo creo que el 99% de la gente la primera decía, esta persona es una mujer. Sí. Pero en el caso de Chasna, no, pues eran, tú cachai, automáticamente eran hombres, pero se vestían con esta cosa ya como súper femenina. Entonces, yo me acuerdo que sí, efectivamente se había, como que siento que ese culto se formó con los años, weón, pero lo vi, me tocó tengo verlo. Una pregunta porque no conozco la banda. ¿Cómo se escribe para tener imágenes? Chasna, con Shazna, que por cierto igual vamos a mencionar. Vamos a mencionar a todas estas bandas en Hanagum y para la gente que no conoce nada de esto y nos está escuchando para cachar la onda. Uh-huh. Y bueno, para hacer la corte y para que la Pau pase con los temas que quiere conversar realmente ella, solamente quiero decir que eso tenía que ver con el Visual Key, que era muy particular porque... Por eso yo le había hecho la pregunta a Dandy sobre cómo se había sentido frente al hecho de que tal vez cuando ya se masificó, entre comillas, siempre fue antes, por supuesto, pero cuando se empezó a masificar el tema del Visual Key, hasta que ya pasaba todo este tema del diario de Eva, que lo vamos a comentar si quieren más adelante, igual era como que uno podía sentir que estaba llegando tarde a la fiesta, weón. ¿Por qué? Porque Malimis se había separado, el baterista se había muerto, weón. Mana tenía su propia banda, había, sí. No sé si te tocó a ti o no, pero ya hay gente que incluso cayó a Dire Straits cuando ya habían cambiado completamente de estilo. Pero debo decir continúa. Dale. No, que iba a decir que la gente que yo conozco que todavía vive como una vida visual como la de Dire Straits, como que son súper, como creo que es el grupo como que más ha mantenido en el tiempo, los amigos que todavía aman mucho Dire Straits. Sí, bueno, yo, por ejemplo, Dire Straits era es de mis bandas favoritas hasta el día de hoy. Y llegué antes de que se convirtiera, de que intentaran ser como una banda de nu metal. Pero, por ejemplo, cuando llegaron a eso, para mí fue súper como desmotivante. Yeah. Porque fue así como, oh, es como cuando tu amigo raro entra a trabajar y es como maduró. Ah. Y ya no sé, ¿viste raro? Esa sensación me daba Dire Straits así en esas giras por Estados Unidos, así como, ¡ay, qué paja! No. ¡Qué paja que Kio Maduro! Sí, igual, o sea, bueno, esto ya sería para un capítulo de música, pero yo te entiendo perfectamente, aunque también no puedo culparlo a los caros tampoco, pues si tal vez, no sé, pues, no uno tiene, no sabe, no te ponen los zapatos de ellos, entonces no sé cuál habrá sido la intención, si fue simplemente comercial de decir, no, como nos va a vender a Estados Unidos, tenemos que cambiar, o porque simplemente se aburrieron. Yo igual conozco gente que es muy, mira, tengo que decir que es verdad eso, acá en Chile Dire Straits tiene un séquito de fans muy fiel, muy, uh-huh. muy fiel, y desde esa perspectiva igual también me toca a esa gente que dice, no, yo lo corté bacán porque se reinventaron. Ah, sí. No, para mí no. No, sí, pero ya, ¿cachai? ¿Qué musical, eso? Musicalmente lo encontré que el cambio musicalmente en ese tiempo era la raja, pero estéticamente, sobre todo para alguien que... Porque, claro, yo ya estaba hasta las patas en el tema de la moda, Verlos con buzo subirse a tocar era súper matapasiones, pues. Pero después... Te me pero traicionaron. Después de... Sí, pues yo aquí haciendo el ridículo en la calle y estos weones con buzo. No. Traición. Sí, te cacho, sí. Bueno, igual quiero avanzar un poco con eso que estoy diciendo. Bueno, el tema del Visual Kit igual siguió, la gente empezó a agregarse mucho más ya post 2000, empezó a caer la ropa ya más decentemente, etcétera. Ahí podemos hablar con la Pau más en extenso de eso. Pero también quiero decir que, por ejemplo, también el otro tema que me llegó acá fue que gracias a Initial D, cuando lo daban acá en Ciclos de Anime, por el tema del VHS, con la proliferación del para-para, empecé a conocer un poco este tema de las Kogal, por ejemplo, el tema de las decoras después con el tiempo. Y si había algo, y ahora que lo digo acá con Dandy, que yo lo digo de una perspectiva súper inculta, yo soy súper ignorante del tema. Yo siempre he sido muy respetuoso en el tema de Lolita, lo encuentro muy bacán. Pero desde la perspectiva de esa época, era algo que se sabía porque salía en revistas españolas. Y, sí. Y era como, weón, esta wea es inalcanzable. Era como... Estoy hablando del 98, 99. Como de ese momento estoy diciendo, esto es hermoso, esto es bellísimo, qué bacán las cabras. Pero de verdad que era inalcanzable. O sea, nosotros en el capítulo de cosplay, nosotros tenemos en el blog, está maravillosa, de verdad, weón, grandes los que lo grabaron. Nosotros tenemos... en la entrada el video de los cosplays del año 98 de León, ¿te acordáis, Pau? Sí, esa pasarelita. Uh-huh. Sí. Y son de hermosos, pero es con una humildad noventera del anime en Chile, ¿po? Entonces sí. si ya de por sí era complejo hacer cosplay, puta, el tema de Lolita para mí Yo, mira, para mí hubieron dos puntos que fueron post 2000, la verdad, si querés lo puedo conversar ahí, que yo realmente nos vine a cachar gente que digo, no, si me la puedo, lo voy a intentar, hasta que salió Shimotsuma Monogatari. Ah, Shimotsuma. Ah, Kamikaze. Sí, bueno, cuando llegamos, sí, Kamikaze Girls, cuando con la Pau llegamos al foro, Kamikaze Girls ya era como un clásico obligatorio en la comunidad, sí. Porque en el fondo se hablaba que es como era la Biblia Lolita. Y la descripción era como, pero lo que me interesaba era como la descripción que daba el autor sobre la protagonista. Sí. Que era esta idea de me veo hermosa por fuera, pero estoy podrida por dentro. Que nunca me voy a olvidar de eso. Que para la gente, vea, un poquito para de contexto, para la gente que no cacha, Shimotsuma Monogatari, que también era conocida como Kamikaze Girls acá, iba a decir en el mercado, en la piratería chilena, esta famosa película que trata sobre este tema de una lolita y una mina yankee, teniendo esta relación amor-odio entre ellas. La película salió como el 2004, ¿no es cierto? 2004, 2005. Pero está basada en un libro. Sí, estaba basada en una novela. Era novela, sí. Y para mucha gente fue ese momento de decir, sí, esta hueá es la raja, me la puedo, y empezar como recién a escuchar gente que tal vez lo estaba recién, pero recién intentando. Porque si hay alguien que nos está escuchando y va a decir en el blog o en los comentarios de Twitter, no, compadre, yo era 97, dice Lolita, hermoso, maravilloso, espectacular. Pero yo, por lo menos para mí, ese fue ese momento de explosión, junto con un par de personas que sí me acuerdo, especialmente mujeres, que tuvieron la bendición de haber visto antes de Nana Gokinjo Monogatari. Oh, eso es muy difícil. Eso es muy, muy difícil. Sí, Gokinjo la vi difícil hace como un tiempo atrás y me encantó. Qué hermoso. Lo que pasa es que yo quiero recordar que, claro, la gente relaciona, también que tiene que ver mucho que ver con la moda, por cierto, lo de Nana, este clásico manga y anime, pero quiero recordar que el anime, tal vez, no sé, creo no estar exagerando, pero creo que pasaron del manga que salió anime, fueron como 5 o 6 años. Y el manga empezó ahí al principio de los 2000 y el anime es como del 2006. Sí, yo estaba en el colegio cuando lo dan. Y es más, incluso, pues, ahí si me lo pueden corroborar, porque no, hoy día no vine con cero información, porque como este es el episodio de La Pau, me tiré al de chapuzón, estoy casi seguro que la película de Ana Tsuchiya salió antes del anime. Eso no sé. Por la música, creo que no. No creo. Porque que yo me acuerdo que empecé a comprarme los discos y hay una película, porque salieron cuatro películas con la que es con la Natsuchiya. Y ya. Para esa época ya había salido el anime. Mira. Me metí a Google porque quise, porque yo tenía el recuerdo. Acá en Wikipedia, que sorry que lo estoy comentando así, pero es por lo que quería confirmar. El manga empezó en mayo del 2000. El anime empezó en abril del 2000 y la primera película salió el 2005. ¿Oh, en serio? Yo por eso tenía ese recuerdo. ¿Sabéis por qué lo tenía? Porque no sale la Natsuchiya, salía después la Mika Nakashima. Y, ¿verdad que era la Mika y después era la Ana? ¿Verdad? Y la Mika Nakashima era, bueno, diva otaku acá del círculo. Sí. Diva. Así que por eso tenía ese recuerdo, pero sí. Pero bueno, eso, la verdad, como de ese tipo de cosas podría comentar de tal vez como toda esta preexplosión que pasó después, pero para mí era... Tal vez lo más bonito que podría decir de toda esa época es que yo le mando un cordial saludo y abrazo a toda la gente que lo intentó. No por el tema de la plata o por el tema de toda esta wea, sino simplemente porque este es un país reculeado que todo el mundo te va a pelar, todo el mundo te va a decir wea en la calle, todo el mundo te va a decir, uy, mira la tontera que estoy haciendo, y lo hicieron. Eso es verdad. A toda esa gente un abracito. Yo lo que encuentro más bonito de esa época era de que, bueno, dentro de los pocos recursos que habían, que era como imposible pensar en tener burando, como se le decía, o algo de marca, era llegar y hacerlo tú mismo. Es que era la otra opción, po. O era handmade o era el burando. Pero o no, preguntarle a la tía costurera que haga algo. Porque había como todo un tema, lo que hemos mencionado al principio, que había como una jerarquía de materiales, o el término de ITA, que es cuando usas más los materiales. La idea era como, pero vuelve a toda esta idea de diferenciarse y denominarse como correctamente para pertenecer a algo, creo yo. Y también creo que tiene que ver con esta corrección como extranjera, porque estamos admirando algo de afuera, entonces quieres que sea posible lo más cercano o que sea la cosa como auténtica que admiras. Aunque ahora creo que ya no es tan así, la verdad. Sí, bueno, yo me voy a guardar ese comentario para cuando hablemos ya realmente de su experiencia con el Lolita. Pero eso sí, eso es como todo lo que yo podría agregar como de esta experiencia hasta como el 2003-2004 del tema, desde la mitad de los 90 hasta eso. Eso fue lo que yo viví, viviéndolo desde una perspectiva súper lejana, pero siempre con respeto porque lo encontraba bacán. Dado el caso, porque creo que hemos hablado, porque los tres estamos metidos en Lolita, quiero como que hablemos de otras como grupos por mientras, o como cosas que vimos, porque si no vamos a pasar como un capítulo solo en Lolita, finalmente. Sí. Por ejemplo, a mí lo que pasaba era cuando empecé a descubrir que existían como las Yaru, las Yamamba, y fue como, de verdad, no lo podía entender, y creo que hoy por hoy tampoco lo entiendo. ¿No? No mucho, como que estéticamente nunca me entró, al menos estéticamente, como conceptualmente era como... No, tampoco lo entiendo, ¿para qué vender con weas? No lo entiendo. Eso sí, que por favor ahí que Dandy se explaye brígidamente, porque quiero recordar que también estamos haciendo este episodio para la gente que no cacha nada de esto, así que adelante. Ya. Bueno, el Garu o el Gal es un estilo de street fashion japo que... Lo que hacía es como... Así como el Lolita retomaba como esta inspiración europea, barroca, victoriana. Esto era como la visión que tenían los japos de las gringas. Ya, yeah. Okay. Eso es el Gal, básicamente. Por eso era hasta el día de hoy la estética Gal es súper 2000era, es como lo que para nosotros es como la ropa de Britney Spears, como que sigue muy, es una versión muy muy exagerada, obviamente no es como, pero tiene, por ejemplo, esas siluetas como de que los tiros de los pantalones son súper abajo, de los leg warmers. Como que hay caleta de cosas que son como muy de que para los occidentales son como esas weas así 2000, y que eran como muy fuertes para ellos. Y el rollo del como de las mamba, que es como esas gal que usaban un maquillaje como de que estuviesen muy bronceadas. Eso sí que nunca lo he podido entender bien. El rollo es que las GAL en Japón se convirtieron en una contracultura como muy abiertamente porque... uno, porque estaba mal visto vestirse así, sobre todo entre las escolares. Uh-huh. Y las GAL tenían una weá muy punky que era de como no podían volver a la casa entre de que no las dejaban vestirse así y que era como una pérdida de tiempo. Las GAL como que se quedaban en Shibuya a dormir en la calle, a dormir en un cibercafé, en lo que fuera, para quedarse carreteando y después el otro día salir a comprar ropa. Era una cuestión así muy como destroy en comparación a las otras modas de Japón. Wow, no tenía idea que era tan extremo como socialmente. Sí. Hace poco, no me acuerdo por qué, pero terminé leyendo una traducción de... No era una traducción. Bueno, lo puedo buscar después, se los puedo mandar, era bien interesante. Que mostraba el cómo nacieron las GALs y decían de que habían nacido como el origen de las GALs. Habían empezado las discotecas que estaban manejadas por gringos, como en bases gringas. Mm. Ahí empezaron a nacer porque ponían música estadounidense. Las personas que iban para allá iban con unos trajes especiales que son los bodycon, que son estos como vestidos muy apretados y muy muy cortos. Y de ahí eventualmente, esto había sido como a finales de los 80, principios de los 90. Y después ya explotó la burbuja económica y estaba toda esta juventud que veía que no había ningún tipo de futuro, o el futuro que se veía era como muy desesperanzador. Entonces como que decidieron... O lo único que encontraban consuelo eran venir y gastar. Entonces como que ahí empezaron a evolucionar y terminaron en las GALs, que como que lo único que les interesaba era como ropa cara, bolsos Louis Vuitton, etcétera. Porque yo había escuchado eso de que normalmente también se le atribuía a niñas que eran adictas a la moda y que llegaban a extremos de prostitución con tal de poder pagarse las cosas que querían. Claro, hasta el día de hoy. Sí, bueno, sí, este es como un trope de los animes hasta hoy día. En esa cuestión decían de que eso era más que nada como una imagen que la había creado la revista Egg. La revista de las GALs, la típica, que salen como puras GALs gritando, como en baja resolución. Que en un principio la revista Egg era una revista, parece que como de servicio sexual. Era una revista de servicios sexuales y después empezaron a notar de que había muchas de estas chicas que estaban apareciendo en Shibuya. Entonces empezaron a aparecer artículos así como, ¿cómo acercarte a estas chicas? Entonces decían así como, por ejemplo, les interesaban los bolsos, y como que desde ahí empezó como a mutarse la imagen de ellas, haciéndolas parecer de que como que podías tener sexo con ella por un bolso. Yo igual había escuchado historia... que no sé si tiene que ver con el contexto del colgal en sí, pero que venían de mucho antes, que tenía que ver con eso de los calcetines, ese tema de que supuestamente, esto yo lo he escuchado, de hecho me acuerdo haberlo conversado una vez en Japón y me lo confirmaron, que a finales de los 90, si tú pasáis por Shibuya, pasáis por algunos otros lados por allá, por Roppongi, por ejemplo, y había mujeres que no necesariamente están con la moda colgal o este tipo de cosas, pero así había jóvenes que andabas con los calcetines para abajo, muy muy para abajo, y como doblado así, como hacia abajo, eran porque se estaban prostituyendo. Ah, como un código. Un código, exactamente. Que de hecho, bueno, Hideaki Anno tiene una maravillosa película de eso, pues, Lovan Pop. Así que, de hecho, ¿de eso se trata Lovan Pop? Sí, de eso se trata Lovan Pop, entonces, sí, es real. Oye. Sí, porque recuerdo una amiga que ella viajaba seguido a Japón por trabajo y ella me decía que las primeras veces iba con esta idea como de los shoujo, con estas niñas super genki, y decía que era como bellita, decía, no, si están todas hechas pico en la calle, no hay sueño de school, era como loco, son todas fumas, son feas, están mal cuidadas y demacradas, era como, oh, lol, qué terrible. Yo, y decía, no, dice, murió el sueño, así me dijo. Yo cuando fui, bueno, le comento a Dandy, yo iba a Japón y la primera vez que fui fue el 2013 cuando fui. Mi gran experiencia con la colgal cuando yo estaba allá en Harajuku en la noche, estaba pero más curada, estaban completamente ebria, y de hecho yo le agradezco al señor Jebut esa experiencia, porque ya para ese momento ya estaban completamente en extinción. Sí, pues sí. Entonces fue como, oh. De hecho, creo que le comenté, no sé si le comenté a Lobe o a Pau, pero fue muy estúpido, como que estaba caminando así, y estaban así, yo dije, oh, unas cogalas, así como mentalmente, dije, wow. Dije, otro visto. Después lo viste vomitando, una cosa así. Otro visto bueno así en la vida, vi cogal, y me acuerdo que estaba así tomando en la calle, cagadas de la risa, gritando a todo chancho, y me acuerdo que cuando estaba dando la vuelta, se me acerca una y me dice, en el peor inglés del universo, I am pretty. Y yo le dije, yes, y salió gritando, ¡ay, pureti! Ese nivel de ebrias. Sí, pues sí, sí, el gal era, bueno, esto, de hecho, por ejemplo, hasta el día de hoy existen como clubs gal en Tokio, pues. Uh-huh. Y el rollo es que va y baila y para, toma, y es una wea bien como de carrete, como que el gal es como, es ese tipo de subcultura, como... Mucho más de noche, mucho más de carrete. Sí, claro. Y incluso lo que están comentando ustedes de este impacto social allá en Japón negativo es completamente real. Yo me acuerdo que las ganguro eran de la peor mirada. Es más, güey, cuando yo me enteré de la existencia de eso acá en Estados Unidos, había mucha gente que hasta los consideraba racismo. Ah, como blackface. Sí, blackface. Sí, pues, sí. Creo que es todavía como que lo discuten de vez en cuando, sí. Pero eso es que acá, si bien lo conocemos por lo exótico y porque la foto y todo, sí, vi niñas que sí hacían ganguro acá, por ejemplo. O sí, Yamamba. Comunidad, gal. Sí, como que sí, era muy no chiquitita, sí. Sí. Es que era muy, muy chica. Y bueno, también están estos grupos de chicas que hacían como coreografías de idol y todo. Pero eso yo no lo consideraba realmente como una cuestión como de moda, porque creo que solo se ponían los trajes como para las presentaciones. Pero aún así están todo el día en los eventos con los trajes. Y creo que otra cosa que recordaba mucho era lo de las decoras, que eso lo encontraba como... Tenía mucho sentido, decoraciones, listo, fin, no necesito más explicación al respecto. Ay, acá pegó demasiado, sí. mucho. Yo tengo una teoría, pero dentro de mi ignorancia, ahí sí ustedes me la cuenta. Yo siempre he considerado que acá las decoras fueron muy populares porque era un caso muy... como... ¿Han cachado que Placebo es estúpidamente popular acá, particularmente en Chile, weón? Como en ese contexto, no sé por qué acá en Chile explotó Ancafé de una manera estúpida. Ah, sí, sí. Yo tampoco me lo explico, pero también no solo Ancafé, sino que Bow. Sí. Con la fanaticada. Y la gente decepcionada cuando Bow se fue. Que para la gente que no cacha nada de lo que estamos hablando, porque hay que hacer estos comentarios para la gente. Ancafé y Bow y todas estas bandas estaban acercados al Visual Key, pero era una cuestión ya de colores, pum. Sí. Sí, está como... todo el ñapi. Sí, era como mucho, infinitamente más feliz y menos cementerios e iglesias. Sí, era otra estética totalmente. Sí, pero yo creo que esa era como... Era definitivamente como la banda sonora de los decora de esa época, al menos. Como... No creo es que después, después que... se volvió una cosa mucho más de como de pop y de J-pop, pero pero en ese tiempo era eso. Pero también creo que el tema de decora era mucho más accesible de hacer también, como que no era como que tuvieras que importar un tipo de prenda exótico o hacerla, como que... Tenías que ir a Mix a comprarte pinches. Sí, y era, por eso digo, era muy accesible, como que podía ir, como no sé, unas 10 looks igual te hacía ahí, creo yo. No era tenía amigas que de repente se me iban a hacer un look de decora y se juntaban ahí durante un mes como que juntaban las cosas, y listo. Y era como, y resultaba y era entretenido, entonces era como la wea bacana, así. Sí. Sí, era más fácil de lograr en ese sentido. Sí, bueno, o sea, para mí hubo un momento que era como, ¿qué chucha está ocurriendo? Bueno, la popularidad que me tocó ver a mí cercana con un café, pero que esa weá fue ridícula. Así, veía gente con chapitas, con polera. Cuando iba, bueno, es que, mira, yo particularmente, ahora que hablamos como de, estamos completamente tirados al 2000, así que era lo mismo esta weá. Yo sé que mucha gente relaciona todo este contexto, por lo menos en lo de juntarse en lo social con el Eurocentro. Mucha gente en el imán. Que mucha gente lo ve ahí, la legendaria palmerita allá. Esa palmerita se hablara, hermano. Lo único que puedo decir es que tú ibas al Euro y yo pasaba más que nada por allá, no tanto por ir al Euro per se, sino porque yo iba a los Diana. Ustedes lo saben. Uh-huh. ahí me tocó, bueno, la cantidad, quiero un momento, ya tirado la segunda mitad de los 2000, que, weón, era impactante la cantidad de gente que le gustaban Café, cabras chicas, por sobre todo. Sí, muchas. Y me da la sensación de que también puede ser, no sé, esto puede, insisto, soy ignorante de este tema, que puede ser que el tema del Decora o del Visual Kei ya más feliz, que tiene como temáticamente a nivel sonoro una cosa, incluso a veces hasta arraigada en el reggae, weón, me ha tocado de repente como sonidos muy así de bajo felices, weón. Me da la sensación que tal vez más accesible cuando eres más cara chica, no sé, tal vez tu papá va a decir, ah, cara weona, pero por lo menos no estáis metida con Don Satán, po, weón, como Malin Miser, weón. Ah, sí. Ah, a mí esto está como una cruza media musical, pero a mí nunca me gustó mucho esas bandas, me gustan los Eroguro. Está bien, amiga. Está bien. Tú eras una erais Biblo, amiga, Biblo. No, a mí me gusta Mook. De hecho, lo fui a ver. Sí, si vinieron, me acuerdo. Un otaku con chapitas me pegó ahí. En el teatro Novedades. Pero fue como la Chirky, dos personas, porque... Ese... Yo creo que fue súper chico ese concierto, me acuerdo. Sí, fue nada. Sí. Bueno, yo fui a ver a Anne Caffey. Nunca fui muy fan, pero yo... Pero ahí fue... Igual te entiendo, porque era una época que decías, viene una banda japonesa a Chile y ahí igual, weón, sí, era como que chucha. Sí. Pero me arrepentí mucho porque quemé todos mis dardos de por favor, regálenme esta entrada para un concierto antes de que viniera Dieren Grey, porque siempre pensé como, puta, nunca va a venir Dieren Grey, no importa. Entonces cuando vino Dieren Grey, ninguna de las veces pude ir porque no tenía lucas. Uy, qué lata. Que igual se también, al día que tengamos ese episodio de música así for real, ese otro tema que es muy interesante, que de repente ese tema es súper cuático, porque por lo menos desde que yo entré a todo esto, weón, para mí era, pero weón, impensado de que alguno de estos weones vendrían a Chile alguna vez, pues weón. Sí, pues cierto. Cuando vino Miyavi, bueno, ya filosofía de otro tema, pero. Miyavi al Lola. No fue el Lola, no, fue un festival de rock. Sí, me acuerdo. Sí, no, pero la primera vez vino solo al Teletón. Sí, que fue un... A mí particularmente, bueno, Miyavi lo respeto mucho como guitarrista, pero no es de mi onda, honestamente. Pero cuando vino Miyavi fue básicamente un momento histórico para Chile, porque a nivel de J-Rock, básicamente la llegada de Miyavi abrió las puertas para que viniera el resto de la gente. Porque además Miyavi vino muchas veces, creo que vino como 3 veces o 4 veces. Sí, la última fue. Sí, pero Miyavi es de esos que entró en su etapa de madurez, ya no me he visto como mujer, pero no salió de ella. No, si hace lo que quiere, de verdad. A mí me hace feliz ver a Miyavi padre feliz, la verdad. No, sí, o sea, verdad. Sí, pero porque me cae bien, pero ya como que no me produce ningún interés, como ni su música, ni su estética. Ah, ya. Bueno, como que vino en su mejor momento, encuentro. Bueno, también está como lo otro que quería tocar dentro de los que habían era como esta otra subcultura que están alrededor de las máquinas de baile también. Eso también era una cosa, como también tenían su manera de vestirse, invadían los eventos a su manera también. Venían también una música aparte, que era como, no era rock, sino que eran como estas electrónicas místicas o como música Beethoven, ultra rápida. Yo tengo una... yo creo que depende. ¿Ustedes son DDR o son Pio? No, es que mira, ese tema es súper importante y de hecho es bacán porque creo que con la Pau nunca lo hemos hablado y me parece muy interesante considerando de su tema coreano personal. Su tema coreano. Sí, porque sí. No, pero, tema coreano no, personal. Pero sí es verdad, es completamente personal. Si el tema de tu carrera como artista tiene que ver con eso también, pues, Pau, si lo hemos conversado. Que a mí cuando me salen. Yo soy un completo y absoluto ignorante del tema del K-pop porque no me atrae musicalmente. Si no me atrae musicalmente, estoy fregado. A mí me tiene que entrar las cosas por el oído antes de entrar a eso. Por eso también me gustaban muchas cosas de J-Rock porque me gustaba la música, ¿cachai? El tema visual, yo sé que hay gente muy importante, bacán, pero para mí siempre ha sido una cosa musical. Y siempre sale así como estos comentarios de, bueno, no sé, el tema del K-pop acá en Chile empezó con estas bandas de chicas y de chicos, y yo es como, no, para, yo soy un ignorante culiao, pero yo estuve ahí, compadre, año 2001, Andamiro, Pumping Up, con la gente vacilando, lo voy a decir como el hoyo, Seotayi y Epaxa, vos, compadre. Soteji. Soteji. Soteji. ¿Estoy en lo correcto, bueno, o no? Es que todas esas son músicas que aparecieron en remixeadas en las máquinas de juego, pero casi todas cantaban en inglés. Entonces, para mí, yo recuerdo que casi todas, al menos las que recuerdan, eran en inglés o era como algo inentendible. Nunca lo conocí como coreano en su momento. Yo por lo menos me acuerdo que en Pax a Monkey Magic estaba en coreana. ¿Sí? Sí. Bueno, hay que escucharlo. Pero ese fue como otro tema musical, pero yo no sé si eso es lo que logró como el tema del K-pop finalmente. Yo creo que no, porque no, el K-pop entra visualmente, te enamoras de los weones, aparte la música, o con la música, según yo. Sí, puede ser que con el contexto del K-pop así hace de nivel, sí, pero es que no sé, bueno, tal vez por mi edad, bueno, pero yo no estaba en este mundo, pero me tocaba verlo. De hecho, tengo un amigo, John Hu, le mando un saludo, que se llamaba John Hu, precisamente por eso, que era en los años 2001, y de verdad, yo sé que eran cinco pelagatos, pero cinco pelagatos yo los vi que estaban completamente vacilando el Hallyu, al máximo. Veían, es que eso es como, no sé si decirle la primera hora, hola, o la primera proto hola, pero por ejemplo está, oh, lo voy a pronunciar mal, no sé cómo se pronuncia, S.S.E.S., que eran un grupo de chicas también, K-pop, pero yo tampoco diría como que fue la puerta del K-pop propiamente tal. Era como para los que sabían de eso, que les gustaban las maquinitas y que tenías que tener igual suerte de encontrar como más música de eso. Porque yo me acuerdo de que a mí me encantaban las máquinas de baile, pero por ejemplo el Pumping Up, mis patas son muy cortas y no alcanzaba a hacer las diagonales. Entonces como que ahí, entre que me daba un ataque de asma y no me alcanzaban las patitas, era un desastre. Pero me gustaba la música y me gustaba mucho Novasonic. Ya. Y obviamente llegué a mi casa y busqué Novasonic y como que encontré así como muy de mucha suerte un álbum por ahí. Pero de ahí a encontrar más no era súper complicado. Como que ahora, en pandemia, como que la gente ha puesto más cosas en internet y he visto como, no sé, videos de DJ Doc. Doc. ¡Ay, no, me Doc. Encanta DJ Doc! ¡Qué bacán! Es un recuerdo de infancia DJ Doc para mí. Sí, DJ Doc, entonces como, ¡oh, sí, por fin los puedo ver! Así se veían. Pero sí, lo de la onda coreana, yo lo viví de una manera demasiado específica que no cuenta como para, porque yo vivía con gente que iba a Corea, se traía la música. Entonces tuve un momento en la iglesia que todos los jóvenes de cierta edad, todos usaban sombrero, pero se dejaban como una mecha hiper larga, muy... Pero era muy absurdo, porque se dejaban como una chasquilla como partida al medio, súper larga, y era para metérsela dentro del gorro. Y todos los jóvenes andaban así... Y usaban como estos pantalones como de snowboard y cuestiones así. Y escuchaban la música, obviamente, pero eso es porque culturalmente nos correspondía, pero no tenía nada que ver con lo de las máquinas de baile. A pesar que también bailaban. Ya, es que lo que pasa, no sé, puede ser por mi edad nomás, pero me tocó ver a gente que saltó realmente a la cultura coreana. De hecho, me acuerdo que le gustaba, bueno, primero fue la música, especialmente Paxa, que Paxa era buenamente, Paxa a mí es el gran artista coreano, compadre, de todos tiempos, así de simple, no hay discusión. Y esa misma gente, yo metido en el tema del anime y otras cosas nomás, me decían, ay, bueno, no sé, vi, bueno, no sé, como, no tengo idea cómo se llama esta película en coreano, pero vi My Sassy Girl y, oh, weón, me explotó la mente, Corea, weón, y después salió All Boy, oh, weón, viste All Boy y la weá, entonces como que, no sé, me tocó un momento. O sea, para mí también la primera ola cultural eran las películas de terror coreanas. Ah, sí, también. Sí, pero sí, no tenía como una influencia visual en ropa, que es como lo que estábamos... Sí, esto es lo que quería decir, claro, el tema directamente del tema de la moda, por eso quería mencionar lo de My Sassy Girl, porque creo que esa fue una de las primeras veces que me tocó ver más mujeres como obsesionadas con, oye, la actriz, qué onda esta estética, que tal vez estaría muy cercano a lo que después sería muy famoso con el Hallyu. Ah, ahí tengo... Me acabo de acordar de algo, que yo tenía como 13 o 14 años y... incluso menos, tal. Bueno, pero estaba como obsesionada en ir al... Ahora que se llama My Fantasy, como que obligaba a mi abuelito a que me llevara todas las semanas para allá. Antes mi Fantasy se llamaba de otra manera, no me acuerdo cómo se llamaba. Brentano parece que se llamaba. Brentano se llamaba. Sí. A mí me pasa lo mismo, Love, pero mi papá no me deja ir porque es nuestra competencia directa. ¡No! Y cuando digáis el nombre en la versión editada del podcast va a sonar un pito. No, si me importa un pico, si vuelto. Y de hecho ahora todavía voy y compro cosas. De hecho me decía, pero yo también tengo libres DLC, lo siento, pero son más bonitas estas. Y ahora como se rompe el corazón. No, se enojaba porque decía como te lo puedo dar y me hubiese salido más barato que comprártelo, cosas así, ese era su tema, era más barato. Sí, bueno, al final de cuentas todo esto que estoy comentando es porque, bueno, ahora tuve que googlear porque quería confirmarlo, pero creo que la primera vez que vi interés por, mira, esta estética particularmente de alguien de Corea era de esta actriz que sale en esta película, entonces por eso lo decía, pero tal vez sea algo demasiado de un grupo muy minoritario, pero que existía, solamente eso quería comentar. Yeah. Voy a continuar. Ya, pongamos un rango de entre 2 y 14, no me acuerdo muy bien. En esta tienda de Brentano que obligaba a mi abuelita que me llevara toda la semana. Yo hasta diría que era como todos los días, así, nivel gigante de obsesión. Y me acuerdo de que en algún momento fui a pagar algo y me doy cuenta de que atrás en la caja tienen un turrón de revistas. Y como tímidamente, porque le dije que era muy tímida, pero me armé de valor y le dije, ¿esas revistas las vende? Y me dijeron no. Y como puse cara de pena, seguramente no. Y me regalaron una revista. Y esta revista era una revista juvenil coreana. Y era como, oh, así como sentí que tenía un tesoro en mis manos. Y como que la veía y la releía acá siempre. De hecho, aún la tengo. Creo que es, bueno, la tendría que ir a buscar. Pero creo que se llama 1318. Y salía como toda la moda juvenil y era como muy... Muy a principios de 2000, como media Britney Soft. Y salían como... Britney Soft. Y Britney Core. Sí. Y salían como grupos que yo no, en esa época no conocía, pero era como ligeramente pelo de idol japonés, como pelo yonis. Pero sentía así como que, de verdad, como que tenía un tesoro en mis manos, porque era como... como todo lo que vivían los jóvenes en esa época, pero al otro lado del mundo. Claro. Sí. Sí, por eso yo hacía esa misma opinión con el tema de Japón. Acá de repente salía esa información porque llegaba de revistas españolas. La Dokkan, la Minami, todas esas cosas. Nosotros tenemos un bello episodio con la Love de eso. Y de verdad que para mí, para mucha gente, era como, bueno, esta wea es Japón en su máxima expresión, porque acá era imposible. Pero entonces me imagino que para la loca haber visto esta revista debe haber sido otro mundo aún más wow. Sí, completamente así como wow, qué bonito. Y bueno, tal vez se haga como un poco de esto, pero en mi colegio igual tenía varias compañeras coreanas y me acuerdo de que una de ellas nos había invitado a su casa. A su casa, así como a tomar once, y ella como mostrando cosas, así como recorriendo la casa, nos mostró su traje tradicional, que seguramente lo voy a pronunciar mal, Pau, así que si me... No es tan difícil de pronunciar, así que no creo que lo pronuncies mal. ¿El handbook? ¿Sí? Sí, está bien, sí. Ya, el handbook, y... Como a mí desde ahí como que me gustó mucho el corte, como que lo encuentro como el corte del vestido y del traje, como que lo encuentro tierno, no sé, como que me evoca ternura. Y resulta de que ya y era de un color fucsia, por lo que me acuerdo. Y al día siguiente, con las compañeras que fui, una de ellas me dijo, su traje, ¿te acuerdas cómo era? Era horrible, era flight, y yo... Así como, ¿cómo pueden decir eso? Como de, no sé, encontré terrible. Como, yo vale, lo hubiese negado. No, así yo quedé como ultra impactada, así como decir eso como de otra persona que más encima como que te abre sus puertas, te muestra su cultura y como algo tan, no sé, como que quedé impactatriz. Pero esa era igual la clase de comentarios que te podías encontrar en esa época, tal vez, no sé si aún... O sea, yo crecí con una ignorancia completa hasta que empezó a ocurrir lo del K-pop, cuando aparecieron las primeras como Boys Over Flowers, así. La que interesa en la cultura era cero. Nada, nadie sabía nada y a nadie le importaba. Es como, ¿debe ser igual a Japón o es igual a China? No es una cultura por sí sola. Entonces ahora me río porque todas esas compañeras del colegio ahora como que todas ven teleserie o escuchan la música y es como, ándate a la concha de tu madre. Ojalá me escuchen, gracias, porque no quiero hablar tampoco con ella. Saludos. Saludos. Eso. Qué lindo, Pau. Gracias. Con todo mi cariño. No, está bien, porque, no sé, esa gente... Sí, igual digamos que el tema del K-pop igual como que está un poco por fuera de lo que habíamos conversado hoy día, pero igual era parte de eso y sobre ese tema de DDR, ¿eh? Ya no hablando de Pumping Up, sino de DDR, sí también influyó mucho en el tema de la música. Bueno, Initial D igual había abierto el tema del para-para, pero también dio harto que ver con el tema de DDR. Bueno, ni hablar cuando salió el para-para Paradise, weón. Para, yo alcancé a ver la máquina de para y como que al otro día se murió. Sí, pues se la yo pillaron. Yo bailé una vez en una para como en Algarrobo. ¿Habían para en Algarrobo? Habían para en Algarrobo. En verano a veces llevaban máquinas como diferentes, porque en San Antonio había Pump It Up y DDR. Ajá. Uh-huh. Y como que nos llegó una vez así como el dato así como, no, loco, parece que llevaron una para Algarrobo. Y así como, ya, ¿en serio? Y nos pegamos el pique con un amigo y fuimos a bailar, bailé como dos veces y no tuvimos que devolver. ¿Cuántico sabes lo? Porque esa máquina es carísima. Sí, yo creo que la llevaban como por la gente que iba a veranear, pues. Tal vez se la rentaba Diana en una de esas. Es lo más probable. Bueno, yo puedo comentar como infidencia. Saludo a mi ex jefe de Diana. Que la máquina de Diana se la pitió un caballero, un amiguito. Que se echó los sensores. Y ¿ya? Esa máquina es tan particularmente única que de verdad nadie dentro de los Diana ni nadie cercano al mundillo de la gente que estaba en los juegos de ritmo sabía repararla. Por ende... La única opción que tenía los Diana era literal, porque era posible. ¿Cachen esta weá? Esto es primer mundo la vena. Lo único que se podía hacer era que alguien de Konami viajara de Japón a Chile a arreglarla. ¿Y lo hacían? ¿Sí? Yo pensé que era como llevar la máquina a Japón. No, al revés. Es más barato traer a una persona. Al revés, un técnico de Konami... Y tenía que viajar a Chile a arreglar la máquina. Y no, Diana dijo, no, es demasiada plata. Ahora, como curiosidad, porque mucha gente podría decir, bueno, nadie pagaría eso, nadie haría eso. Bueno, Andamiro se volvió muy famoso porque te ofrecían las máquinas de PAM y si te echaban a perder, ellos te mandaban técnicos desde Corea a Chile sin costo. Pero estamos hablando de que eso era para gente que era como cliente habitual, como por ejemplo los Diana. Uh-huh. Hoy yo no alcanzaba a vivir mucho sobre el Diana, la verdad. Saludos a esa gente bella nomás. Uh-huh. O en Rapran también, que Rapran era gigante el tema de los juegos de ritmo. Pero sí, eso también yo sé que influyó un poco con el tema de la moda, obviamente también toda esta estética de los juegos, porque llamaba la atención cómo estaban vestidos los personajes, las canciones. Yo tenía como estos pantalones muy anchos con los tops y me acuerdo que están como estas partiduras al medio que se ven como unos tomates por el lado. Y creo que se ponían como cosas plateadas en el pelo. Creo que hay una teleserie de hecho que se llama Answer 1997, que se trata de todo, de la protagonista, es como, tiene como 16 años y habla, bueno, ahora se supone que la teleserie pasa del periodo cuando ellos ya son adultos versus sus recuerdos de colegio. Y ella era una fangirl de H.O.T. Entonces cuenta todas las cosas que hizo para ir a ver H.O.T. y escribía fanfiction de H.O.T. ¡Qué hardcore! No, para que lo vean, porque también tiene como este tema de la ropa, o cómo ser los cantantes. Por ejemplo, hay algunas como documentales que hablan de cómo imponían como sus videos, porque de repente se le ocurrió salir como con unos mitones de nieve y todo el mundo lo estaba usando y era como verano y solamente porque habían salido en una presentación en vivo así, pero eso obviamente no pasó acá, pero sí yo lo vi en la iglesia de repente. La obsesión, sí. Lo más chistoso es que yo no sé con cuánto desfase nos llegaba, porque lo que nosotros teníamos que hacer era esperar unos cargamentos periódicos de VHS de Corea. Entonces ahí venía como lo nuevo en teleserie, lo nuevo en documentales, lo nuevo en todo. Yo me acuerdo que cuando estaba en la básica, mi amiga coreana, que era la Sona, Sona, y saludo Sona, un día llegó con un juego tradicional, que era con por lo que me acuerdo, unas pelotitas adentro, otras pelotitas, como que las tiraba y las encontraba muy bonitas. Le dije, oh, eso, ¿no? ¿Dónde sacaste eso? Y me dijo, ah, es que lo compré en un supermercado, en el Asi Market. Se llaman Kungi esas. Ah, mira, sí. Millones de años después descubro cómo se llama. Que de hecho creo que hay como el equivalente chileno, que yo las llevo por su como la payaya. Sí, son súper bonitas, son como, tienen como forma de flores, tienen como escarcha entre medio, en colores. Y se supone que tenéis como que ir a tomar una, soltarla y tomar otra, y al final como el que lo hace mejor se lleva el de otros. Y yo tengo coordinación pésima y no, mi mamá es seca jugando esa wea. Pero sí, la payaya. Muy bonito. Sí, es como la payaya. Sí, igual a la payaya, pero es como cute como están hechas las piezas. Y sí, ya la acá son huesos. El creepypasta. Sí, odio, oh, no. Bueno, ahí le pregunté y me dijo, es que los compré en este supermercado, en el Asi Market, que ahora es el Ari Market. Y oh. Es que a eso iba, que la primera vez que entré, como en la parte de atrás, estaba lleno de VHS. Mira, vivimos la misma experiencia. Estaba lleno de VHS y era como, oh, ¿qué es esto? Estaba todo en coreano, y dije, como, oh, no voy a entender nada, me encanta, no entiendo nada, me encanta. Eso era como mi sentimiento. Igual me gusta ese sentimiento, tengo que decir, me encanta el como, no entiendo nada. Yo... Qué misterioso. Yo comenté eso del Asi porque en los 90, la segunda mitad de los 90, compré, bueno, me prestaron más bien, la película de Sailor Moon R en coreano con subtítulos en chino mandarín. Les conté esa historia. Qué buena experiencia. O sea, maravillosa experiencia, gracias al Asi. Sí, gracias. Yo tengo un montón de VHS con la etiqueta escrita a mano, con documentales como La Naturaleza en coreano, y puras cuestiones así. Como que de esa época. Pero pasarlo, yo la pasé igual que usted, no entendí ni una hueá. Creo que vi como Titanic con subtítulos en coreano en algún momento. Pero creo que nos descarreglamos brígidos. ¿Sí? No, mira, si al final del día era evidente que, como este es un episodio que está muy arraigado en el tema por 2000, honestamente, el tema de Corea iba a salir. Si yo lo tenía claro que íbamos a conversar un poquito de eso, así que está bien. Además que, igual más mezclado con el tema de las modas que vienen metidas con el tema asiático en general, pero... Uh-huh. Igual para mí son como dos mundos muy, muy... Nada que ver. Soy muy sincero en ese sentido. No, y creo que las otras cosas, como lo que habíamos hablado de las sotanas, era otro como para recontar y después volver a diverger. Que era, por ejemplo, el tema de las orejas de gato. Ah, sí. Y el tema de las chapas, yo encuentro que se convierte en un accesorio como visual, porque en el fondo era como identificar a la gente. Al menos para mí era como, oh, a esta persona le gusta esta wea. Bacán, podemos hablar. Es que como en esa es que como era la época de yo soy bla, como que todos eran algo y todos tenían algo que podía como ser identificado entre los demás, como de ah, sí, este loco es punky, este loco es visual. Las chapitas eran como ah, este loco es otaku, como que era el uniforme de... Sí, pues los caídos zodiacos ahí con la armadura de chapita. Sí. Sí. Yo igual tuve un bolso con hartas chapitas hasta que... ¿Bolso me cruzado? Sí, bolso cruzado. ¿Y por qué habrá sido el bolso cruzado? Porque en el... Ay, ¿cómo se llama? En el... La tirita, no me olvidó el nombre. Como en la tirita le podías poner más chapitas. Que no sabes que yo también, para mí tenía que ver con que en los animes casi nadie usa mochila a la espalda. Oh, yo sentía que era como una complementación a eso. Por ejemplo, yo tenía mucho esfuerzo porque me gustan, porque se parecían a los de la serie. Al menos que te gustara Sakura. Sí, pero era imposible conseguir esa mochila. Sí, esa weá era como el sueño dorado de un montón de gente. Sí, pero yo al menos en mi caso, con mi grupo de amigos, lo elegíamos porque era como el bolso con la forma, también hacía que se viera mucho más estético. Porque yo tuve mochilas como de las normales y no tienes dónde ponerlas. En cambio acá tenés como un espacio recto grande que lo podés como llenar de weas. Ya en mi bolsito yo tenía la tira con chapitas y atrás tenía un parche del Smile del Arkenciel, un parche de Shaman King y un parche de Malice Mizzet. El pack. Yo me acuerdo que tenía un amigo que le gustaba mucho Utena en esa época y le gustaba mucho la Ren en ese tiempo. Yeah. Pero no podía encontrar parches de ningún tiempo y tenía una amiga que le hacía los parches bordados a mano. Y eran bonitos, eran súper bonitos. Me acabo de acordar del mítico parche con corrector. Ay, era tan fea esa weá. Sí. No, era lo que uno tenía. No, yo tampoco caí, pero igual, qué bonito. Qué bonito. Yo el primer parche que tuve fue uno de la Corporación Cápsula, que ni siquiera me gustaba tanto, pero como que lo vi y dije, lo voy a poner. Así como, quiero que sepan que me gustan estas cosas. Y fui... Era como el parche de Nerf, como que no sé si en verdad todos los que tenían el parche de Nerf les gustaba Evangelion, era como... Era un uniforme. Claro. Era una señal, pregúntenme de esto. Sí, era una señal. Y no sabía cómo ponerlo en la mochila. Así que no sé quién me dijo así como, lo puedes pegar. Así que lo pegué, no sé con qué. Y decía de que había que dejarlo como, como compresión. Y a mí se me ocurrió ponerlo con una enciclopedia. Lo saqué y la enciclopedia tenía un empastado rojo. Así que mi parche quedó rojo. ¡Ay, no! Me lo eché y dije, ¡tú! ¿Cómo arreglo esto? Así que le puse como una pintura de tela arriba blanca y me quedó horripilante. Así que fue mi fail de parche. Con pintura de tela, cuando estaba como en mi periodo visualín, rompí como una camisa blanca que debe haber sido del colegio. Y atrás, como con pintura de tela roja y negra, le escribí Diren Grey. Súper malote. Después tuve otro bolso que lo compré en la tienda Erotica Girls. Oh. Que yo sentí así como, ¡ay! ¿Cómo voy a entrar con la tienda que se llama Erotica Girls? Y era una... Creo que aún existe, que era de los dos caracoles. Yo no sé aún si se llama Erotica, pero era como la tienda de los dos caracoles. Creo que todavía Erotica se llama así, de hecho. ¡Oh, increíble que aún existe! Y compré un bolso. Y compré un parche de Diren Grey. Y dije, ya, esta soy yo. Vengan. Y gracias a eso, una chica de un curso más bajo me invitó a una tocata de una banda tributo de Diren Grey. Wow. ¿Cuál es? ¿Cuál no había, fue? No había muchos, ¿no? No era The Fall, ¿no es cierto? Sí, creo que fue. Bueno, la banda de Isamito, Pau. Qué chido. Todo conectado, weá. Mira, cuando hago un capítulo sobre música, hay que traer a Isamito. Sí, porque Isamito tuvo banda tributo, Martin Grape. Y creo que esa niña era amiga de alguien de la banda. Solo me acuerdo que la niña se llamaba Sofía, no me acuerdo su apellido. Pero, todo esto, Sofía y ella tenía otras dos amigas que eran visual. Y era muy raro como que hubiera gente de tribu urbana en mi colegio. Porque en general eran como todos normies. Y me acuerdo de que había sido como toda una polémica cuando Sofía llegó con el pelo corto, llegó con un pelo corte pixie. Y eran como, decían así como, ¿qué le pasa a esta niña? ¿Que acaso es hombre? ¿Cómo se corta el pelo? Sí, y era como, ya. Pero como... La gente. A estas chicas me las encontraba de repente en las fiestas de Noix. Que lo hacían en el Teatro Novedades, como en la tarde, iban todos ahí los bichos con sus trajecitos. Ahí tenía un ejemplo enciclopédico del tema de la influencia de la cultura de la moda japonesa en Chile, con Noix. Para bien o para mal. Sí. Bueno, Noix en esa época que después terminó haciendo ahí sus conciertos K-pop. Pop. Sí, pues. Pero me acuerdo que la gran junta, porque estaban las juntas que eran como las cosplay party por una parte, LOL, ya. Y estaba lo del Teatro Novedades, que yo creo que fui solo una vez, porque de verdad no me hallaba ahí, personalmente. Porque también me intimidaba mucho el tema de la ropa, como que sentía que había que ir como vestida de cierta forma también para participar. Yo la primera vez que fui fue a un... parte musical. Pero fui al Last Live de X Japan. Y mi abuelito me fue a dejar y me iba a encontrar con una compañera. Mi compañera nunca llegó. Nunca llegó, y más encima yo había ido con una polera verde. Y estaba como en un mar de gente vestida de negro. Y dije, oh, como que no seguía el código de vestimenta. No me van a aceptar. Lol. Y al final vi a las live sola. ¡Ay, no! Pero lo viste. Pero lo vi. Sí, lo vi. Fuck yeah. Es verdad. Ay, me acabas de recordar que un tiempo trabajé para conciertos random y lo que me dijeran tenía que ir, pum. Y me tuve que ir a Paradise Lost. Conocí el nombre de la banda el día anterior, no cachaba ni una wea. Y no sé por qué, fui con una. Dijo, ay, a ver, con algo cómodo porque hace calor. Y como que no. Como no cachaba bien la banda, no se me ocurrió que era metal. Y fui con una polera como blanca de Mickey Mouse. ¡Qué ternura! Y pero como obviamente soy asiática, como que los gallos me venían a hablar, me saludaban y era como que me hablaban en inglés y era como, ah, ya. Porque probablemente creían que era como de prensa o algo así. Y era como, no, amigos, solamente estoy muy equivocada de evento. Solo no me llegó el memo del. Sí, de la vestimenta, sí. ¿Nunca te pasó alguien que te confundiera y pensaba que era japonesa, Pau? No en ese, porque trabajé en pocos conciertos de música japo. Uh-huh. Y en los coreanos, obviamente, la gente creía que venía de Corea. Y me acuerdo, yo no lo sabía, pero me decían que quedaba como un poco, como que la gente se pasa el manso rollo. Y no era culpa mía, como que después como que se enojaban porque no era realmente como que viniera una revista coreana. Y era como, sorry, no es mi culpa. Solo se... Solo resultó que saqué las fotos para, pero no me contrataron porque fuera asiática particularmente, porque las veces que trabajé en eso no consideran que hablar idiomas tampoco, por ejemplo. Como que iba solo a sacar fotos, chao. No tenía ningún otro tipo de función. Es una coincidencia. Sí. Pero sí me llevó a, por ejemplo, saber inglés, sí me llevó a backstage de algunas cosas, pero esas son otra historia. Ya. No sé, me da como la duda porque también ese tema del arraigo de la cultura japonesa, sorry, yo sé que tú eres un tema coreano, pero completamente en el contexto japonés siempre pasa esa weá de... De hecho, la única vez que me han hablado en japonés como con mucho respeto fue una vez que fui en un vestido del Hyox, de The Pirates, fui a un fanviña y creo que esa fue como de las primeras veces que fui como de mujer. Y me habló mucha gente en japonés o en inglés, era muy lol, y yo sonreía nomás, era como, no voy a quitarle la ilusión a esta persona, porque bueno. Bueno, internamente la voy a decir, ¡oh! No, ya de verdad, como que era como, ugh, ah, Bueno. Pero bueno, sí, se emocionaban, y era como, ¡oh, rayos! yo creo que por tiempo, Pau, deberíamos preguntarle a nuestro invitado sobre... su vida como seguidor del tema de Lolita, así como una cosa más profunda, ¿no? O sea, como que es lo que más nos manejamos, creo yo, lo que más vivimos en alguna medida. Como, pero como continuamos como el tema, porque yo creo, o sea, que también hablamos caleta. O sea, sí, pero por ejemplo a mí me interesa mucho, porque claro, Dandy dio su introducción al tema, pero me interesa mucho también escucharte... ¿Por qué hasta el día de hoy, en el año 2022, todavía te encanta todo esto? ¿Qué es lo que te motiva a seguir? Me parece súper bacán. Pucha, no sé, es que me pasa que nunca me dejó de gustar. Uh-huh. Nunca como que dejé de querer como expresarme con la ropa y quizás como accidentalmente como las cosas que he querido expresar y qué sé yo... Nunca se fueron como alejando mucho de esto. Más allá de que yo sí como que fui mezclando cosas como en mi estilo personal. Uh-huh. Como que yo terminé mutando mucho mi forma de vestir, mi estilo. Y también yo creo que ayuda a caleta que mi polola también está en esto. Entonces, sí, pues el apoyo. O sea, más que el apoyo es que es como nuestro hobby. Entonces... Uh-huh. Le dedicamos mucho tiempo y cosas de nuestra vida a esto, como no sé, pues como ya por ejemplo fuimos a Japón y fuimos a un desfile de Angelique Pretty, que es una de las marcas más grandes. Uh-huh. Tenemos Bose, que va y viene y cambia de formas con los años y qué sé yo, pero tenemos esa página en la que compartimos cosas relacionadas a Lolita. Hemos hecho eventos, hemos traído marcas a Chile, modelos a Chile, Entonces como que todo eso como que lo va como reviviendo para mí y como cambiándole como la forma en que lo vivo también. Como, por ejemplo, yo ya no lo vivo tanto en comunidad como antes, como que estoy en los grupos y me invitan a las juntas y qué sé yo, pero ya no voy tanto como antes que yo iba a todo. Ahora como que lo vivimos más como entre nosotros con mi polola, como más como algo nuestro también, porque para nosotros es nuestra ropa, nosotros coleccionamos esta ropa, la tenemos ahí, onda, tenemos como 4 closets en el departamento solo con ropa, porque entre que está nuestra ropa normal y nuestra ropa, nuestro closet como con la ropa más bacán. Entonces como que algo que nosotros como que vivimos y que queremos como experimentar constantemente, independiente de si hay evento o hay junta o alguien más se quiere juntar con nosotros, pues. Como que es algo que es como, es sábado. Sí, no, y trabajar. Y eso es lo que encuentro súper valorable, de verdad. De hecho, también podríamos tocar un poco eso como de la autenticidad, si se puede llamar así, porque yo me acuerdo, y esto de, insisto, quiero que siempre tomen nota de que yo no soy un experto ni mucho menos de este tema, pero yo siempre me acuerdo que cuando empecé a leer en fuentes japonesas de este tema, por interés, nomás por curiosidad, me tocaba mucho leer comentarios de por ejemplo, Futaba o en fuentes japonesas, de que era muy normal, de que la gente que estaba involucrada en el Lolita o en el visual o en otras tendencias, era una cuestión más bien escolar. Y entrar a la universidad y era como, no, se acabó esta wea, chao. Como que entrar a la U. Como ya maduramos, adiós. Es que ni siquiera era como tanto madurez, simplemente que si seguían esa wea, ya el nivel de discriminación que iban a tener ya era como demasiado fuerte. Entonces, era muy cuático cachar que hay mucha gente que, bueno, ahora actualmente sí hay ídolas del tema del cosplay, del tema visual, del tema de Lolita, que ya tienen 30 años y que son gente admirada de Japón, etcétera, etcétera. Pero yo estaba muy rodeado de esa idea de lo que leía de Japón, que cumplí 18 años y se acabó. Y acá, como las cosas llegaban tarde, sentía que había mucho de esto de que pasaban los 20 y había gente que ya al fin, con su plata, porque estaban recién trabajando e incluso ya podía empezar a darse esos gustos bacanes. Bueno, por favor, o sea, yo me acuerdo que el año, no sé, 2005, alguna vez haber leído en Anime Portal, en Yanai, no sé, una discusión, no, es que si no estás con la cuestión del burando, no eres lolito. Y decía, weón, estamos en Chile, weón. Yo decía, weón, estamos en Chile, weón. Me estáis pidiendo gente que era menor de edad que fueran a comprar cuestiones de Angelic Pretty. Y así yo decía, weón, qué chucha. Entonces, Para mí es muy impactante que haya gente como tan bacán que haya seguido con eso. Entonces yo por eso valoro mucho tu experiencia. Yo no sé qué opiniones tenga eso de esa gente que dice no, es que ya estoy demasiado grandecito para esto. No sé qué piensas tú de eso. Porque por ejemplo cuando fuimos a Tokio y fuimos a ese tea party de Angelic Pretty, la primera lolita que nos topamos en la calle como camino al hotel era una lolita que debe haber tenido 60, 50. Era una señora. Y estaba con su vestido. Y onda, como que nos tuvimos que acercar porque estábamos medio perdidos. Y como que primero vimos como a una lolita de espalda, nos acercamos, le tocamos el hombro, su mimacén. Y se da vuelta y era una señora, pues, así muy mayor. Y habían varias señoras que eran mayores. Y también, no sé, como que harto del primer, como de la primera generación como Lola, como que movieron como la industria y como el estilo en Japón, siguieron moviéndose, o sea, como incluso antes de Misako Oki, que es como que una de las modelos más famosillas, que fue por años como el rostro de Baby de Starshine Bright, que es una de las marcas más grandes. Fuera de ella, no sé, pues las diseñadoras de Angelic Pretty, Maki y Asuka, también son mayores ya, son señoras, pues. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, la que era la editora de la Gothic and Lolita Bible, que era la la revista como referente en la moda, ella también es mucho mayor y claro, ella no sigue vistiendo Lolita Lolita, pero sí usa como usa prendas, usa ropa, va a los eventos, ¿cachai? Como que está esa idea como de que esta moda como que en Japón se pierde cuando te haces adulto, pero no sé qué tan así es en verdad, como después cuando me tocó verlo en persona, como que no sé si lo encontré tan así. De hecho, quizás me pasó que Lolita como que más me da la impresión de que envejeció, ¿cachai? Como sí. De que no está entrando tanta gente nueva como gente que se está quedando. Ah, sí, que eso tal vez como lo podríamos sacar más como de conclusión final. Igual todavía nos queda un poquito de rato, pero sería como este tema de que toda esta moda más o menos ya de capa caída. Sí, sí, lo tengo claro, pero es interesante. De hecho, por ejemplo, también que para la gente que sí le gusta mucho el tema de Lolita y no está escuchando porque quería cachar las opiniones, sobre todo tuyas, por ejemplo, tú estuviste en un evento de Angelique Pretty, eso no estás comentando, ¿no es cierto? En Japón. En Japón, por supuesto, sí. Eso yo creo que me gustaría que nos comentara un poco de cómo lo viviste, porque estamos hablando de probablemente la marca más famosa del tema, entonces yo creo que hay mucha gente que debe estar así muy, muy, ¡ay, qué bacán que fuiste! Como que puedas contar un poco de esa experiencia. Ah, sí. Fue bien brutal, la verdad. Es que ese año fue bien, bien especial porque fue el año que hicimos el primer evento grande de Bose. Que vino Misako y vino Rinrin, que es una modelo. Ah, esa es la de la mítica foto de Misako con el completo. Sí, pues Misako comiendo completo. Y esa foto esa foto fue porque Misako no hizo sus papeles de visa, entonces no podía salir de Japón el día que tenía que subirse al avión. Así que en vez de llegar con Rinrin como 2 días antes del evento y poder ser una persona normal, Misako nos dijo así como, oye, no me puedo subir al avión, necesito otro pasaje. Y nosotros como, ¿qué? What? La cuestión es que Misako llegó el día del el evento, era, ya no me acuerdo, pero ponte que era el sábado y empezaba a las 2. Creo que empezaba antes, de hecho. Pero ponte que empezaba el sábado a las 2. Misako llegó a Chile a las 3. Oh, se fue cambiando parte como en la van hacia el palacio y como iba cagada de hambre. Y lo único que había cerca era una fuente de soda, pues porque era ahí en 18. Así que mi polola la llevó a comer completo y después después llegó al palacio como a peinarse, terminar de vestirse y salir a firmar autógrafos. Vamos a poner esa foto. Me encanta saber el trasfondo de la foto. Foto favorita de Misako Aoki. Por eso comió completo. Ah, bueno, fue ese evento y a la semana siguiente nosotros nos fuimos a Japón. Yeah. Así que estábamos como full, así como con la pila Lolita como recargada. Y nuestro viaje fue, bueno, fuimos mi polola, yo y Mere, Vanish Queen, que era la tercera como organizadora. Saludos a la Mere, de hecho yo la conozco. Sí, cacho. Y nos fuimos los tres y el rollo era que era perfecto porque éramos tres personas rayadas con el Lolita, rayadas con Harajuku, que íbamos a vivir esta weá así. Onda, el punto de nuestro viaje era, no vamos a salir de Tokio, vamos a ir a vitrinear todas las putas tiendas que encontremos, vamos a gastarnos toda la plata en ropa y nos vamos a cagar de hambre y no importa. Y como onda, unos meses antes salió como, vamos a coincidir con este Tea Party. Y así como, ya, filo. Onda, se come parte del presupuesto, pero no importa porque esta weá no va a pasar de nuevo. Así que cuando fuimos al Tea Party estábamos como pendientes de eso. Además modelaba a Rinrin, que había estado con nosotros como 2 semanas antes. Y en el evento estaba todo el mundo, pues era muy loco porque como nosotros llevábamos Bose desde hace ya un rato, hay gente a la que nosotros hemos entrevistado y con la que hemos hablado por correo, por mensaje, como por años como de hacerles notas y qué sé yo, pues como de ir sacando info como de adentro de la escena en Japón. Entonces el Tea Party de Angelic Pretty para nosotros fue brutal porque, por ejemplo, vino a la mesa Mariko, que era la editora de la Bible, a saludarnos solamente y a darle un regalo a mi polola porque habían estado conversando por Facebook, le regaló su libro, bueno, una así ridículo, cuando como no podía ser más perfecta la experiencia. Y además estaba ahí como rodeado de toda esta gente que estaba como en la misma que tú, como que estaban todos en la misma. Y es muy extraño también porque, a diferencia de lo que pasa en Chile con los eventos en que todo es como bien como de comunidad, bien de compartir, allá es muy... la gente va sola o va con sus amigos y ahí queda la interacción, po, como en tu grupo. Y, por ejemplo, nosotros nos sentamos a la cena porque era una cena como de 6 tiempos o algo así. Yo me senté y obviamente como latino, me senté y me presenté y saludé a la loca que estaba al lado mío, porque estaba al lado mío cuando yo pensé como, vamos a pasar las siguientes como 2 horas sentados al lado uno del otro, mínimo te voy a saludar aunque no vamos a conversar porque no sé nada más de japonés maya que presentarme. Y la loca como que me presento, me mira, se ríe y se pone a hablar con el weón con el que andaba al lado y así. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, weón! Pero me pareció gracioso igual, porque igual yo estaba, igual al lado estaba mi polola y estaba la Vanis, así que fue así como, bueno, filo, no, da lo mismo, no es como que me voy a quedar callado, pero fue como, oye, dime hola, pues, weón. Sí. Igual fue loco porque también hay una gran comunidad lolita en Tokio que son extranjeras, que son gringas, hay chilenas, hay argentinas, entonces también como que pudimos como verlas a ellas muy corto, como de saludar, pero como de cachar que existe eso y que en el fondo como que la escena lolita en Japón como que ya no es tan hermética, ¿cachai? Esa parte igual fue entretenida. Y también el nivel de producción era también muy impactante, pues además que nosotros veníamos de nuestro primer evento que había sido bastante humilde. Y llegábamos acá al Marriott, a un salón brutal. ¡Al Marriott! ¡Ay! ¡Qué elegancia! Y onda como... El Tea Party partía con un show de luces en que el carruaje que era el que presentaban, del print que presentaban esa noche, el carruaje como con un show de luces como que daba la vuelta alrededor del salón. Apoteósico. Sí, wow. era una wea ridícula. Y después venía la presentación del desfile, que el desfile era la parte... Porque Angelic Pretty desde hace un tiempo hace como sus hace como que sigue la lógica de las marcas de moda europeas, entonces saca como su línea Pret-a-Porter y una como Haute Couture, que no es como para que la gente se la ponga en verdad. Que las lolitas les ha costado mucho entender eso, entonces siempre se ríen como de ¿qué onda este diseño? Y es como, bueno, es un diseño para pasarela nomás, como... entonces como que hay unos diseños como más arriesgados que no vaya a ver después en la tienda y que no se los vaya a ver a nadie puesto, que es bacán poder ver en persona, y todo eso es como fue bien bien impactante en verdad, pero no sé, como que me pasa que todo ese viaje en general fue como bien loco porque también pudimos conocer, por ejemplo, bueno, que también estaba ahí, estaba el director de la Quera, de la revista Quera, que se murió el año, ¿cuándo? El año pasado, antepasado. Y claro, también habíamos estado hablando por Facebook, me acuerdo, entonces cuando nos vimos allá, nos saludó, conversamos un rato, toda la gente era como... Era loco también como cachar que las cosas que hacíamos acá, como que... se recordaban o la gente cachaba como lo que estábamos haciendo. Eso igual era entretenido, po. Que el verdadero cambio, intercambio cultural, así de enterarse de que alguien en Japón esté enterado de lo que está pasando contigo, debe ser así. Sí, igual era como una cuestión bien chica de nuestra parte, porque también, por ejemplo, estaban un tipo que después funaron, un pelado que organizaba eventos en Estados Unidos, creo que organiza todavía eventos en Estados Unidos. Sí. John no me acuerdo cuánto, con la señora, estaban allá también, pues, pero ellos estaban como con los gerentes de AP en otra mesa, porque iban a llevar, ellos llevaban a AP en ese año, los llevaban a Houston. Hay muchas lolitas en Texas, de hecho, muchas. Qué random. Sí, pues, sí. Sí, muy raro. Y sí. Nada, eso me acuerdo de la comida era rica. también nos pasó que, por ejemplo, nosotros terminamos el primer evento y fue así como ya no hacemos un evento nunca más. Por un lado porque nos quedamos endeudados hasta el año del pico. Y todo fue muy estresante, pero como que igual ese evento después fue como cuando dijimos como, ¿y si hacemos otro evento? obvio que te acordabas de eso, pues como de esa experiencia, y querías como replicarla y traerla para que la gente de acá pudiera de alguna u otra forma vivir algo similar, pues. Sí, igual estás cumpliendo el sueño, y con los eventos le estás cumpliendo tal vez un sueño más piola, pero un sueño al fin y al cabo a otras personas. Sí, bueno, después el segundo evento sí fue, de ese sí me siento así, como que a ese no le cambiaría nada, como que trajimos a Angelic Pretty como por la tienda de París, uh-huh. Y trajimos a Minori, al artista Chironuri. Ay, me suele no haberla ido a ver. ella era bacán, era muy chistosa sin maquillaje. Uy, no me la imagino sin maquillaje. Fuera de personaje, era muy entretenido como verla sin su personaje. Y ese evento como que en gran parte igual estaba como bien motivado por eso, pues como que los tres habíamos quedado igual con esa imagen y queríamos como darle otro intento de subir el pelo. Y ahí sí que resultó súper bien, sí. Y traer a P también fue como brutal, sobre todo para nosotros después de haber visto... Yo cuando empezó el desfile de AP acá en Chile casi me puse a llorar porque me acordaba como de... Bueno, tuve que pegarme el pique a Tokio para ver esto, y ahora lo trajimos para acá, y era como muy muy difícil de procesar. Surreal. Sí. Ah, y además uno... Es que yo lo admiro mucho, amigo, porque lo veo desde la perspectiva latinoamericana también, o sea, estos inicios humildes, lo que cuesta meterse a estas cosas acá en Chile, en Latinoamérica en general, al país de Latinoamérica que es más difícil todavía. Entonces... Sí. Tal vez, no sé si te pasa eso, a mí, por ejemplo, yo he comentado que la primera vez que yo estuve en Japón, yo no vine a asimilar la felicidad hasta que de repente escuché una canción de Video Gelai en una tienda y me acordé de mi yo cuando tenía 13 años, 14 años, escuchando ese cassette en mi casa en los 90 y diciendo, weón, qué bacán es Japón, pero lástima que nunca jamás voy a ir, po. A mí me pegó el tiro. Como que cuando nos íbamos en el tren de Narita del aeropuerto a Tokio, como que iba pensando como, ay, qué raro que estamos en Japón. Sí, como es muy raro. Es raro pensar que estás en Japón, pues porque es una wea que toda tu vida pensás, toda tu vida como entre el anime, entre la música, entre la moda, todo más, como que todo vinculado a este lugar y siempre pensando como... Postdata, nunca voy a ir. Y como cuando estaba allá fue así como, oh sí, qué raro, qué sé yo. Pero a mí me pasó que nosotros nos quedamos cerca de Shibuya. Así ¿ya? que como que el pique en metro teníamos que hacer combinación por allá. Así que esa primera noche, onda, llegar ahí fue así como, weón, estoy en Japón. Sí, wow. A mí me costó como 3 días porque al principio no lo estaba aceptando, así como decía, no sé qué estoy haciendo. Negación. Estaba en negación, sí, en serio, fue como el tercer día que me dijo, pero al principio estaba en negación, es como, sí, me voy a agarrar un pago y me voy a deportar a Chile, jaja, como que estaba en esa parada, pero sí, te entiendo, y al final todo esto es para decir que bonito que hayas cumplido tus sueños desde la perspectiva de la ropa y de la moda japonesa, que es el tópico de hoy día. Sí. Había mucha lata porque cuando volví a Chile quería participar de algún tea party y justo por la pandemia fue como puta la wea. Fue demasiado buena, así. Sí, pues no se han vuelto a hacer tea parties como grandes. Ahora sé que viene uno, pero... ¿De Lolita O sea, va de Magical, sí, sí. Sí, creo que es de Magical, que quería ver con un amigo, pero ahí tengo que creo que no tengo dress code para eso, pero ahí veremos qué inventamos. Yo lo estaba pensando y después nos invitaron a un tea party a Bogotá, que íbamos como invitados, así que... Nada, como que se nos fueron los esfuerzos económicos en ir a Bogotá. Ya. Que acá que lo invitan en todo caso. Sí, es que bueno, nos terminamos haciendo como... Bueno, creo que hay dos cosas. Una que claro, llevamos mucho tiempo ya, entonces... hay gente que lleva mucho más, no sé, la Betty, que es la literalmente la primera Lolita en Chile, sigue siendo Lolita hasta hoy día. Sí, eso es verdad. Pero claro, no son tantas las Lolas que perduran como en el tiempo, la mayoría como que lo van dejando, vuelven, que como nosotros hemos quedado como permanentes ahí en el background, como que... Porque casi todo el mundo que yo conocí en el Magical Tea Party, creo que tú sigues con la Meiko, yo le digo Meiko, pero... Toda la gente de esa época le dice Meiko todavía. Sí, porque nunca hice el update del nombre. Pero... Y creo que son ustedes nomás, pum. Sí, porque claro. El Hiox lo conocí en otra época, en otra cosa, nada que ver. De otra circunstancia, entonces no lo asocio a ese periodo. Sí, porque y ahora conocí a la Betty porque estamos en el mismo estudio, pero yo a la Betty no la conocí antes. Y fue como que lata no haber conocido su marca antes, porque de hecho voy a mandar el link al Hayama porque la ropa es preciosa. Dale, no hay problema. Sí. Es preciosa y está muy bien hecha, porque toda esta cultura te pide que esté de una como manufactura muy alta y la Betty la tiene. Como que no tiene nada que envidiarle. Hay una cosa en el Lolita que es que, bueno, como lo que mencionábamos como rápido, como sobre cuando se le decía Ita a ciertas teles, qué sé yo, que es que Lolita tiene, como por la estética que tiene, como que pelea constantemente con no parecer un disfraz, pues con sí, pues, sí. Entonces como que eso hace que haya como una vara alta de confección, de tela, de un montón de cosas, como para que la weá no sea así como que andáis disfrazado de muñeca. ¿Cachai? Chico. El famoso toque aristocrático también. También. Pero sabes que ahora yo no encuentro que esté para nada muerto, pero como que vive de otra manera, como en cuanto, como en bunka, ¿no? Le voy a decir cultura. Porque lo hablábamos al principio con la Lobe de dónde compro ropa ahora está lleno de tiendas, puedes comprar por todas partes y son vestidos súper de muy buena calidad. Pero como que todo esto migró a China, no es de Japón. Sí, hay muchas tiendas, en Taobao, bueno, AliExpress. De hecho creo que yo tengo solo dos brandos y todo el resto que tengo son todos chinos. Porque es como no puedo más, no. Esto es lo que tengo. Y lo comparándolo es... No es tanta diferencia. Sí, podríamos decir que tal vez lo más bonito en el año 2022 de la situación es que si tú eres súper joven, por ejemplo, en realidad la edad da lo mismo, pero si eres joven y quieres entrar al Lolita por primera vez y te estás enterando recién de todo esto, la gran diferencia es que ahora, si tenías un poco de plata, podías ahorrar y podías pedir afuera. Hace 15 años atrás eso era... Es que ni siquiera era un tema de juntar plata, era que era muy complicado pedirlo. Claro. Es como matar a Chile, existe para ellos Latinoamérica, partamos por ahí, era... Que lo que se hacía era sí o sí conseguir shopping service y habían como pocas que hacían. Habían pocas japos que hacían la pega, pues. De hecho, en Latinoamérica todas le pedían a la misma shopping service en Japón las compras, pues. Entonces lo que se hacía era como ya, voy a hacer un pedido a Baby. Entonces, y como en ese tiempo no había costo de importación como ahora, era solo el riesgo del aduanazo. Era como ya, voy a pedir a Baby, no me sale a cuento pagar el shipping sola. Y digamos entre varias. Sí, pues, y se hacían pedidos en conjunto y se organizaban en el foro, en los grupos de Facebook. De hecho, ahora me metí a la página de Babies a ver en qué andan. Pero creo que ahora habían como revivido como muchos diseños clásicos como de los 90, de los 2000, creo. Baby siempre como que hace eso de volver a sacar diseño. Bueno, por ejemplo, el vestido de Kamikaze Girls lo sacan como cada 2 años. Pues. bonito. ¿Qué versiones de ese vestido? Qué bacán. Yo creo que por tiempo, que ya no nos queda mucho, yo quería hacerte esta pregunta, que de hecho es súper importante. De hecho, es curioso, hay mucha gente que tal vez vaya a escuchar este episodio pensando que nos íbamos a centrar completamente en esto, pero la verdad, en el contexto otaku noticioso, yo la verdad prefiero que hayamos conversado de toda esta situación antes de lo que voy a decir, pero obviamente mucha gente que jura de guata que toda esta weá empezó cuando empezó a salir en el diario de Eva. Yo quiero decir al respecto solamente una cosa. Creo que cuando empezó a ocurrir todo eso, no, mira, yo no voy a decir que el programa fue pionero en el caso, porque antes Invasión igual había mostrado estas cosas de moda japonesa. Lo que pasa es que el diario de Eva empezó como una cuestión como, no sé, como caso cerrado, weón, y terminó en esta weá como, ¿qué chucha estoy viendo? Y desde esa perspectiva quiero decir que por lo menos yo sé que para mucha gente como que ese es el recuerdo que tienen. ¿Por qué? Porque fue como el momento semi-mainstream de la situación acá en Chile. Y quiero comentar frente a ese tema que yo creo que es chistoso, porque la Pau acá me acompañó en Otaku Nocioso y ha notado que yo, ya siendo chico, cuando tenía 12, 13 años, en los 90 podía palpar diferencias generacionales con gente que ya le gustaba el anime de años, muchos años antes. Es que tú eres terrible woke, además, que llama. No sé si es ser woke, es simplemente hueones de 5 días, 15 años más que yo, me decían, no, esas hueas son horribles, culiao. Y a mí me gustaban, pues. Entonces, era muy notorio, era muy cercano. Y desde esa perspectiva, yo creo que cuando empezó a salir todo esto del diario de Eva, yo no tengo ningún problema con eso. Para mí fue como llamativo el hecho de ver cosas que desde mis ojos eran tan japonesas y verlas como tan conversado de la manera burda en la televisión. Que ojo, que no quiero usar la palabra burda así como ¡ay, la wea horrible, culiao! No, simplemente como de la estandarización del tema. Como decir, weón, probablemente ahora la señora en la casa, la señora Juanita que está horneando el pan, sabe lo que es una decora. ¿Sabes qué? Yo siento que se convirtió en circo, porque como nosotros vivíamos eso, al menos cuando yo estaba en el colegio, a nosotros nos trataban de mandar nuestras compañeras para reírse de nosotras. Entonces yo no le tengo ningún tipo de cariño a esa wea, no lo encontraba acá, ni creo que la gente no aprendía nada. Yo tengo amigas particularmente cercanas que le ofrecieron ir y dijeron que no, porque para ellas era que la hicieran el ridículo. Por otro lado, tengo una amiga que estuvo en el diario de Eva. Saludos a la Cami. Pero yo conozco a alguien que fue. Sí, de hecho la Cami sale en un video legendario del diario de Abo. Pero el tema es que ese fue un momento para mí, y quiero dejarlo en claro, que sí tiene que ver con el tema de Otaku Nocioso al 100%, que yo creo que esa fue la primera vez que sentí la diferencia generacional. Y no tanto por la edad, lo sentí por el hecho de que sentía que la gente que se estaba introduciendo a la moda, o sea, perdón, a la cultura japonesa en general, que yo consideraba que era el tema otaku, tenía otros cánones. ¿Otra visión? Otros cánones que no tenían absolutamente nada que ver con el motivo de por qué yo entré al anime. Y hay mucha gente que podría decir, pero bueno, si son monos chinos, si uno entra simplemente para ver monos chinos y pasarlo bien y jajaja, pero de repente hay gente que se lo toma en serio y que hace un podcast de anime que tiene 90 episodios. Y lo paséis bien en ese sentido, pero para mí era como... Creo que uno de esos grandes momentos de la vida, y que, bueno, esto estoy seguro que la gente que tiene mi edad se debe acordar perfectamente, gente de mi edad, otaku, que estaba metido en el mundo del anime, que empezó a llegarnos todas estas weas de decir, hola, hola, oye, ¿qué weas te gustan a ti? Ah, sí, a mí me gusta el anime, me encantan los monos chinos, soy otaku. Y la sensación generacional esa que estoy comentando es porque desde el 2007-2008 para adelante te empezaron a decir, ah, ¿y por qué no andáis con chapita? ¿Por qué no andáis de negro? Y ¿sabes qué? Porque yo creo que nadie aprendió nada, porque por ejemplo gente con la que yo crecí, que vieron como mis periodos de ropa y todo, hoy en día replantean los mismos términos con los que yo ocupaba con cosas de ahora, entonces no se acuerdan de nada, no lo apreciaban. Entonces por eso yo soy como tan rechazado de esto, porque hay gente que lo hace solo para encontrar lo exótico, pero no tiene ningún tipo de interés auténtico en eso, entonces no les quiero dar circo. Mira, por eso me molesta tanto. Yo voy a ser súper buena onda, es decir que eran todos caros. chico, así que cuando uno es adolescente y toda la cuestión, uno intenta entrar a un mundillo, hemos conversado de esto. Todo no, pero yo no estoy hablando de gente adulta, po, gente no. Que eran como nuestros padres, nuestros tíos, sí, responsabilidad bueno. Que valen callampa en ese aspecto, sí, y siguen como sin ningún tipo de interés auténtico, a pesar de que saben que todavía te gustan las mismas cosas. Es que lo que pasa, Pau, es que al final de cuentas yo... Bueno, es una discusión interesante, igual lo hemos hablado un par de veces acá, pero yo tampoco no me lo tomo tan en serio porque al final del día, el denominador común más básico del anime es algo comercial y desechable a mucha gente, ¿no? Y se acabó. Entonces, desde esa perspectiva yo no tengo ningún problema con eso, cada uno sabe cómo disfruta las cosas, pero a lo que voy con esto, directamente con esto, es que... estaba esa cuestión de decir, no, ¿y por qué no andáis con los pelos de colores? ¿Y por qué no bailáis para? Y ahí fue como ese primer momento que dije, oh, weón. Ese meme así como, usted está en la onda y ahora ya no estoy en la onda. Y la weá, esa fue como el primer momento que me pasó. Pero quiero decir que... Puta, para la gente que lo pasó bien y toda esa weá, bien por ello, no tengo ningún problema. Pero yo quería preguntarle más que nada la opinión a Dandy, que es una persona que vive mucho del tema de Lolita, cómo fue experimentar verlo en la tele pública. Buenos días a todos. Bueno, yo fui al buenos días a todos. A llevar sí, no sé, a mí me pasó que sirvió como muy para estigmatizar como a la gente que estaba en eso, porque obviamente los casos que eran interesantes para un programa de televisión eran los visual que tenían problemas de droga, los visual que estaban curados en costanera, las peleas de los visual como más rancio. Los visuals sacando las hamburguesas del McDonald's en el armario, botadas pues en el basurero. Sí, como que todas esas cosas ayudaron como a estigmatizar mucho como a la gente que estábamos metidos en esas cosas en ese tiempo. Yo tampoco lo recuerdo como con mucho cariño. La famosa nota de son los otaku, una tribu violenta. Entonces como que era peludo, sobre todo como en una época en que todos como que los adultos estaban muy en contra de esta weá porque ya era demasiado como vistoso y era demasiado grande y difícil de manejar, pues entonces era como... Sí, como que sí, yo tampoco le tengo mucho cariño a esa wea, aunque sí, obviamente como que es uno de los primeros como cosas que asocié a esa época, como que imposible no hacerlo. Sí, para mí es un mundo del deleite por la cultura japonesa que yo la verdad estuve muy por al lado, muy por el lado, y sabes que ni siquiera voy a usar la carta a la edad, pues yo tenía gente de mi edad que también estaba metida en esa weá, y bien por ellos, ¿cachai? Pero para mí fue, yo tenía otros patrones de por qué me gustaba la cultura japonesa, entonces no compartí mucho con eso, pero al mismo tiempo también decía, weón, son jóvenes, loco, hay gente que de verdad iba al diario de Eva y tenía 11, 12 años. Entonces, de repente, como ponerle el dedo y decir, ¡ay, lo cual es ridículo! Y no, yo prefiero que no. Pero. Igual creo que todos esos dramas eran. Es una edad en que todos éramos bien hueones. Pues, nadie lo tenía en la adolescencia. Obvio, por supuesto. Yo también hice un montón de estupideces cuando era chico. Si uno. Bueno, la adolescencia es eso. Es un hueón nomás. Pues, entonces. Yo lo miraba y entre que no... Era como chistoso porque no compartía esos patrones y al mismo tiempo igual fue de déjà vu para mí porque decía, puta, esta cuestión de entrar a los monos chinos y todo eso ya sé a lo que van, cabrón. Entonces igual fue como una mezcla de un montón de cosas, pero como no lo habíamos conversado nunca a fondo en el programa y tiene que ver con esto, nos guste o no, quería comentarlo, que es un momento para mí... Súper diferenciador generacional, güey. Súper. Y lo peor de todo, es que ya después, cuando lo mezclaron con el agua de los Pokémon, acá en Chile. Ah, sí. Ese suspiro. Que a mí, mira, yo viví hasta... La pandemia mató a la discoteca que está al frente de mi casa. Y cuando yo iba al colegio, hacía estas fiestas para pendejos, pues. Uh-huh. Entonces estaban todas estas cabras y siempre estaban como los rumores de las drogas, que no sé qué, que alguien había enterrado una aguja con VIH a alguien y no sé qué chucha. Y estaban todas estas gallas que estaban, se veían ultra sudadas usando estas calcetas gigantescas, vestidas todas exactamente iguales. Y de repente me preguntaban por el colegio por qué no iba a esas cuestiones. Y era como, ¿esto en serio? ¿Me estás preguntando esta weá? Así. No. También lo que me daba la lata era que daba como esta especie de morbo general de la gente para poder meter a todo el mundo en el mismo saco. Independientemente si tú conocieras o no a la persona, no importaba, porque solamente queríais saber si participaban o no de todas esas historias terribles que mencionaba el Dandy. Que lamentablemente eso le pasa a todas las cosas que empezaron underground y terminan agarrando una posición más mainstream en la gente, o sea, no solamente con el mundo otaku, que mezcló todas estas cosas, que bueno, es que yo lo digo del mundo otaku y hay una parte mía que se ríe de la situación, porque yo lo voy a dejar de la manera más particular, que bueno, yo, como Dandy dijo que no sabía o no sabe japonés, no sé si lo habrá conversado allá en Japón. La mayoría de mis amigos japoneses de allá son todos ultra otaku y todos tienen más de 40 años. Todos tienen más de 40. En realidad, entre una. Entre 42 hasta los 60 y tantos años. Tengo, de hecho, amigos que tienen 55, 60 años y son full otaku hasta el día de hoy. Mega fanáticos del anime. Y para que cachen como el tema de los estereotipos, para que cachen que este tema que se escapa un poco de mi experiencia de otaku nocioso. Yo le he contado a los cabros que hubo un momento acá en Chile que ser otaku estéticamente era estar vestido de negros con poleras de bandas de Visual Kei y la weá, y los locos se cagaban de la risa cuando se los comentaba. Se reían, me decían, loco, acá en Japón ser otaku es andar con la camiseta esa cuadrille roja y los pantalones jeans y los lentes como en Otaku no video, po, weón. Sí, pues sí, obvio. Entonces cuando les contaba estas cosas y se cachaba como toda esta mezcla, este salto como de oriente a occidente, cómo se mezclaba la cosa y lo miraban así como era muy muy muy cuático. Entonces yo al final de todo esto yo solamente lo cuento por mi diferencia generacional. No estoy diciendo que sea algo malo ni nada, es simplemente que sentí que ya no podía congeniar con esa misma gente. O sea, con la que estaba viviendo esas, como, o sea, vivía en la cultura de esa Tribus forma. urbanas. Sí, es que ¿sabes por qué lo digo? Porque era un tema de que efectivamente sí se me acercaba a conversar gente porque iba a eventos todavía o iba a juntas de amigos y sí conocían a estas personas. Cuando hacíamos intercambios de cosas, los últimos intercambios que hice de DVD de algunas cosas, a pesar de que yo hacía casi nada ya porque ya para esa época ya lo bajaba todo. Pero de repente voy a acompañar a mi amigo a esas cosas y sentía que las conversaciones que tenía con la gente que estaba disfrutando el Lolita, el Decora, el Visual, que en ese momento como 2008, por ejemplo, yo conversaba de, sí, qué cosas te gustan y me miraban de verdad como un tata y yo simplemente tenía 25, 27 años, no más. Dios. Y yo no sé si lo comentaba en Otaku Nochoso, que me acuerdo que hay unas cabras así que las conocieron de ese mundillo y me decían, ¿cuál es tu anime favorito? Y el 2008, pues, bueno, decía, no, el que más me gusta, así como que me marcó en la vida, es Sailor Moon. Y una de ellas me dijo, ¡ah, oh, Sailor Moon! Pues, bueno, yo ni siquiera sabía caminar cuando la dieron. Entonces, como que había una cierta cuestión que a mí me separa, pero ni siquiera tiene que ver tanto por la edad, sino que tiene que ver como por el comentario. ¿Por qué? Porque la Pau ha sido testigo durante todo tan ocioso que yo también tenía 11, 12 años y vacilaba con toda esa gente mayor que yo y era la raja. Y a mí no me pasó eso Es que, con. ¿sabéis lo que yo siento? Es que la velocidad cuando éramos chicos, cuando íbamos descubriendo cosas, era mucho más lenta que ahora. Claro. Entonces ahora como por ejemplo, lo que ocurre, que por ejemplo si hay un título famoso, ese título quedaba dando vueltas por 5 años, pero ahora la weá dura en 6 meses a todo reventar. O una semana de repente incluso. De repente, entonces como que entiendo esa cuestión, o de repente, no sé, tengo amigas también que son así, que les decía, oye, me gusta esto, no he escuchado esto, y como si creo que he escuchado de eso, que para nosotros era como la gran cosa, como que es imposible que nadie la conociera dentro de nuestra edad. Entonces yo lo atribuyo como a la velocidad de las cosas también. Sí, obviamente hubo cambio generacional importante. Y ojo que, insisto, no lo estoy criticando diciendo, oh, cabros culiados. No, simplemente era que no congeniaba. No, Alguna vez me pasó uno de cada 20 que salía a algún evento que eran cabros simpáticos y que sí tenían como otra visión, que podías conversar con ellos de monos chinos y bacán y chao. Pero para mí, cuando empezó toda esta cosa del diario de Eva, oh my god, si querían, gente que ha escuchado hasta el capítulo 90 o está conociendo, que si quería saber realmente cuándo fue como ese momento, espero que cuando grabe un podcast sea de 2000 para atrás, weón, fue ese día, weón. Pero bueno. Pero de todas maneras quiero dejar en claro que no nos hagamos los weones, fue un momento que salían en la tele y fueron estrellas de la cultura popular en Chile. Es que en esa época yo no tenía tele, así fue como me vino de esto. Bueno, es simplemente como meterse a YouTube y buscar los videos. Y tienen miles de visitas. Miles de visitas. Que no solo era el diario de Eva, era Buenos Días a Todos, era Cara y Sello, no sé, eran muchos programas en distintos canales de televisión nacional. Es que de verdad en esa época fue todo un movimiento juvenil súper importante. Yo evité ver todo eso y tampoco voy a empezar ahora. Era como, como que también sentía que en mi gran defensa era no saber nada de eso en el momento que lo mencioné. Como, no tengo idea. Y como se supone igual que yo tenía que pertenecer de eso y no lo sabía, entonces era como, Sí, yo igual, como que no veía... Vi, no sé, algunos pedazos porque como de haciendo zapping, pero no... Nunca como que me senté a ver un capítulo del diario de Eva. También siento que eso era como medio tabú entre la gente que era parte de las tribus urbanas. Así como si vaya a ver esa weá, ya es como... Sí, como puede ser. Era y menos true. Sí, bueno. Me lo encontraba divertido. La famosa weá esa de la autenticidad. Pero sí, igual te entiendo, lo es. Igual te entiendo, hay unos videos mega clásicos, pero... a lo que voy con esto es que sí, ese fue un momento de diferencia generacional que tiene que ver con Otaku no Chiyoso y tiene que ver con el tema de la moda, netamente de la moda, porque estamos claros que sí, en el diario de Eva esa gente no fue porque le gustaban los monitos chinos precisamente, pues fue porque se vestían como tal, porque actuaban como tal. Sí, es que es como una parte de la vida que siempre era como algo que realmente me hacía enojarme con la gente. Era como, por favor, no me echen en ese saco. Pero ¿sabéis que yo creo que, tiene que haber, aunque sea uno de ese grupo que sí fue true hasta el final, bueno, así como que todavía debe gozar mucho de esa época, bueno. Entonces, no sé, bueno, ahí puede ser de que algún weón va a escuchar este podcast de ese momento que le haya gustado mucho y esté diciendo que es boomer, bueno. Bueno, ya. Así que eso, eso quiero dejar en claro, estaba en una edad mía en que... Es que tú me... Bueno, la Pau ya me... La Lobo igual me cachan. Que para mí es como... ¿Tú crees que voy a gastar mi tiempo en odiar esa weá? En odiar, weón. La gente me conozca porque digo... Oye, mira cómo odia a esa gente, weón. Qué paja, weón. Sí. Yo simplemente miraba y me preocupaba de lo mío nomás. ¿Me llamaba la atención? Sí. Porque era raro como alguien que disfrutaba de la cultura japonesa verlo tan abierto en la televisión. Especialmente en un canal como Chilevisión, que había sido la puerta de entrada a mucha gente, weón. Eso era incluso hasta simpático desde esa perspectiva, o el canal que dieron, el Club de los Tigritos y Invasión, entonces como que tenía un poco de eso, no era como tan así de un día para otro, tenía un poco que ver con la línea editorial del canal, pero para mí de verdad fue, no, ese fue un momento muy cuático, además la pausa de que tampoco ya estaba viendo tele en ese momento, entonces... Para mí eran como, cachá, esta weá. Y que eso puede ser tal vez como el bichito que puedo comentar, que es una cuestión así como menos más que tal vez el único momento que puede sentir algún tipo de disgusto, no enfado ni nada, un disgusto era que te metieran en ese saco que estaba comentando yo, así como, ¿te gusta anime? Sí, ¿y por qué no andas con una polera de Ancafé y te juntas con la gente en el Eurocentro? Y bueno, no. Porque nunca fui así hoy la cosa para mí. Entonces, tal vez puede ser eso, pero más allá de eso. Eso es todo lo que puedo decir de esa época. Yo también siento que la manera en que se participaba era muy diferente, porque nosotros todos queríamos pertenecer a algo también. Claro, la juventud también, eso siempre es un clásico, buscar a dónde uno pertenece. Que al final creo que todo este tema como de las tribus urbanas, porque al final sí perteneció a esa categoría, era el hecho de poder estar en un grupo cuando muchas veces estábamos solos, la gran mayoría, claro, un grupo muy pequeño. Por supuesto, eso claro, eso tal vez lo último que podría agregar que está diciendo la Pau, yo comparto con sus palabras que cuando tú eres joven y estás metido en todas estas cosas en esa época es porque querías pertenecer a algo, y yo ya tenía clarísimo quién era, po. Hace mucho tiempo ya, a mí no, yo ya no estaba buscando un nicho donde caer y decir buena cabrón, no, yo ya tenía ese nicho hace rato, po. Entonces, es que yo creo que algo también importante y que no hay que dejarlo detrás es todo lo que produjo la dictadura, pensando de que cuando llegó la dictadura había gente que lo encontraban con pelo largo, llegaban los milicos y le cortaban el pelo. O sea, o lo mataban. Entonces, igual hay que tener en cuenta de que eso, junto con, no sé, nuestros padres, que también crecieron con el miedo de tal vez simplemente expresarse, era algo que impensable hacerlo, porque incluso estaba el riesgo de que te mataran. Uh-huh. Y ya en la vuelta de la democracia, y creo que somos casi todos hijos de la democracia, o viviendo ya en la democracia, uh-huh. Igual ya estaba de a poco la libertad de empezar ciertas cosas y como de expresarse uno mismo. Porque ya no estaba el temor de este como fantasma de que no podías expresarte. Bueno, en los 90, antes como de todo lo que estamos hablando, hubo como este boom de Blondie, de Carrera, de todos esos clubs como gays y que estuvieron como de la generación X, digamos, que como que explotaron en carretes y en como una wea como mucho más expresiva de lo que se podía hacer antes, pues. Igual a mí me pasa con esa, como es como la, porque me acuerdo que había, siempre me acuerdo de ese reportaje del New York Times sobre los Pokémones, y que era así como, no, es que es porque la dictadura, y no sé si la gente como, onda, como ni yo ni mis amigos ni los Pokémones que conocía tenían esa wea en mente, era como... Es que yo no creo que uno lo tenga en mente, pero, o sea, yo no creo que uno como tal lo haya tenido en mente porque no lo vivió, pero está lo de nuestros padres, nuestros abuelos, que sí lo vivieron y como que sí había un temor pensando de que incluso muchas expresiones artísticas fueron destruidas en esa época. Sí, sí, sí. Y lo comparto plenamente porque precisamente ese es uno de los tópicos que más hemos tocado acá en Otaku Noxioso, por el tema de la contracultura, que fue ver anime en los 90. Pues, y, tal vez esa, claro, ya, así como terminando ese tema, y porque nos queda poco tiempo además, creo que esa es tal vez la mayor diferencia, que cuando yo entré al anime, no lo que dan en la tele, el Club de los Tigritos, Pipiripá, no. Cuando empecé a ver VHS, cuando empecé a ver cosas que nos dan en la tele, cuando empecé a entrar a esta cosa de estas películas como Akira, Ghost in the Shell, todas estas cosas que eran así como ¡pah! En tu cara, tenía que ver con el hecho de la contracultura, que está viviendo una cuestión que mucha gente consideraba prohibida en el país, que consideraban que era tabú, que era una cosa que habían escapado de la dictadura y todo eso. Nosotros lo hemos hablado una y mil veces, ¿no es cierto, Pau? Pero, la gran diferencia que tiene con toda esta gente que estuvo full metida en el diario de Eva, que salían como Lolita, como Decora, como Visual Kid, toda esa cuestión, la gran diferencia es que, claro, ellos... Igual he escuchado historias de gente que más que nada por casos familiares que sí vivieron esa weá de estar escondida y que están haciendo algo prohibido, etcétera. Pero en general sí comparto que puede ser de que tienen la diferencia que podían expresarse en la tele, así como decir, weón, yo soy así y bacán, y tal vez pueda ser como un aporte del diario de Eva, porque aquí cercano a mi experiencia, puta, era maldita sea nomás, pues. Y maldita sea, porque yo honestamente algún día sé que lo podemos conversar, pero para mí Bacania no representaba eso. Para mí era maldita sea el programa real, así como de la wea que me gustaba. Entonces, esa puede ser la Bacania, gracias por traer a Pizzicato 5. Sí, el Twiggy Twi. Pero sí, eso, tal vez eso podría darle como esa vuelta generacional, pero... Si usted lo pasó bien y se vistió y fue una etapa nomás en su vida, bueno, si lo pasó bien, bacán nomás. Todo lo que puedo decir. Sí. A mí siempre me ha dado como ruido la gente que es solo una etapa en su vida, honestamente. Pero bueno, ya Sí, lo es que hay, Pau, hay gente que muere sin saber quién es, weón. Así de Ah, simple. sí, eso es verdad. Entonces, eso es una búsqueda que hay gente que nunca llega. Entonces, pasa nomás. Y experimentar la juventud es parte de eso. Así que no tengo tanto, no tengo atado con eso. Así en realidad, mi atado es netamente darme cuenta que estábamos en paradas diferentes de la vida en el mismo hobby. Eso era todo nomás, pero eso, yo lo quería mencionar porque, weón, créanme que nos llegaron comentarios sobre si íbamos a hablar del tema del Guerrero de hoy día. Entonces, por eso se los quería comentar. Es que es muy chileno eso. ¿Cómo no hablar, no mencionar esa No, wea? es que Pau, la historia es súper simple. Yo encuentro bacán que Dandy está con nosotros y nos haya contado su historia. La encuentro muy bacán, amigo, por cierto. Yo lo encuentro muy entretenido lo que comentaste, lo que comentó la Love, que fue más encima, como que yo dije, te apuesto que Yera, y la chuté y encontré muy bacán también todo eso. Pero para el común de la gente, esta weá empezó con el diario de Eva. Empezó, partió. ¿Cachai? Entonces había que comentarlo. Desde el punto de vista, para, bueno, es lo último que voy a decir del tema, creo que también se extendía de todo este tema de las redes sociales que estaban como empezando de una manera en que te voy a convertir en una entidad. Y era como una manera para varios, como yo lo veía, como de extender esa popularidad a través de la tele. Guau, wow, voy a hacer una wea así, Hermano, pasarme fuego. tengo Sí. Fotolog Gold, compadre. Sí, una wea así. Y no lo pago yo, me lo pagan mis fans. No ha cambiado nada. De que estamos, para que estamos con weas, no ha cambiado nada. Sí, ahora tenía OnlyFans. Sí, eso. No sé si te queda tú para agregar algo, que ya nos queda un poquito tiempo para hablar. O sea, creo que si bien ha sido como súper negativo como esas reacciones de esa época en particular y esas cosas en particular, como que ahora la estoy pasando la raja con el tema de la moda, porque ahora sí puedo invertir tiempo y plata en cosas que antes nunca pensé que le iba a poder hacer, como que tengo mucha más libertad ahora que cuando era chica. Era como, es mentira que en la pubertad tenéis que probar cosas, no te van a dejar probar cosas. Bueno, pues, y ahora era como que hablamos con una amiga que decía como que los 30 era más bacán porque posiblemente vas a tener algún tipo de trabajo más estable y vas a poder disfrutar de las cosas que no podías disfrutar antes con tanta libertad y con tanta comodidad. Además de que lo tuyo a nivel profesional también tiene que ver con eso, porque estás sacando fotos y todavía es parte de tu vida, vos, Pablo. O sea, yo le saco foto a la Sí, gente, pero pues. el resto de las cuestiones para mí es para puro pasarla bien, la verdad. No, no, sí, pues, Sí. pero es parte de tu vida, a eso me refiero, que siempre está presente, vos. Ah, sí, vos siempre estoy como al corriente de las cosas también. Igual es Pero. cierto eso porque, por ejemplo, bueno, en el Lolita, claro, está todo ese rollo como de ser brand, como de tenéis ropa de marca, qué sé yo, que a mí igual me la han tirado a veces. Pero es diferente cuando ya estamos viejos, pues. Onda, yo voy a cumplir 32 en abril y onda, como esta wea ha sido mi hobby como por tantos años, que claro, pues como que, pues, como que vaya acumulando cosas, pues. Y ya como cuando eres un adulto y tenés tu sueldo, puedes decir como ya, así como otra gente dice, ah, me voy a comprar un auto. Como que yo digo, ah, ya, voy a comprarme ropa. Chico. Es que, loco, yo insisto, si teníais 15, 16 años y me decís que teníais Burando el 2007 en Chile, puta, amigo, presta, págame el arriendo, porfa. Sí. Sea, es como todo un tema, de repente siempre dependes de un externo para hacerlo o de la opinión de un externo para hacerlo, que posiblemente pueden ser tus papás probablemente. Así que yo la estoy pasando la raja ahora en ese aspecto. Sí, yo en Porque, eso sí, sí, yo igual igual. coincido de que, bueno, hace poco hablé con alguien y como que yo en esta época de pandemia, especialmente como en pandemia, me estaba tiñendo mucho el pelo. Hay un saludo a Midori, mi estilista, y aparte aún sigue siendo virtual. Así que ahí, sí. Bueno, y alguien como me dijo, ay, tienes la crisis de los 30. Y le dije, pero ya, qué crisis de los 30, así como que de verdad nunca antes me había sentido como tan conforme conmigo misma en realidad, como tan cómoda. Qué bacán. Porque Sí. como que puedo adquirir las cosas que quiero, como incluso verme como como quiero y como que ya todo me da lo mismo, ya así como chao, ya que me voy a andar preguntando, preocupando por tontera. Entonces como que de verdad, creo que si mi yo de 15 años me viera ahora, estaría orgullosa. Ay, y preguntando igual no le estás prestando cuenta a nadie, es lo tuyo y se acabó. Sí. Así que no, va a caer. Yo creo que estamos, no sé si quiere agregar algo más, Pau. No. Uh-huh. Bueno, tal vez como a lo más podías finalizar todo esto diciendo que sí, es cierto que todas estas cosas para mucha gente son nostalgia, incluso retro dentro de las personas que les gusta la cultura japonesa, porque ya el peak del Lolita y del Visual Kei, de todas esas cosas ya pasó para mucha gente. Pero yo encuentro que si usted le llama la atención todas estas cosas y nunca pudo, y escuchando este programa digo, ay, ¿sabes qué? Las lindas y hermosas palabras de lo echar me dijeron, sí, bueno, yo también puedo. Tampoco, nunca es tarde nomás. Insisto, creo que lo más bacán ahora, a diferencia de hace 15, 20 años atrás, es que si tenéis las lucas, ahora podéis pedir las cosas. Entonces, eso es una diferencia, pero considerable. Y es parte también de todo esto de experimentar una cultura tan, tan atípica, tan exótica como era para mucha gente de Japón hace 30, 25, 20 años atrás. Así que es bacán que lo hayamos conversado. Yo por lo menos intenté dar un poco del muy mínimo conocimiento que tenía por el tema de los 90. Pero es bacán que la Pau haya dicho, sí, hagamos este programa, y lo logramos y salió bacán. Sí. De hecho, hablamos de cosas que no esperaba que fuéramos a hablar, y luego tenemos memorias en común también que son bacanes. Sí, es que el mundo ñoño es chico también, para que estamos con cosas. Sí. Para que estamos con cositas. Eso, yo creo que vamos a ir a los saludos, ¿no? Sí. Vamos a ir a saludos. Así, Dandy, que tenemos saludos que nos manda la gente, los leemos al final de... Sí, sí, vamos a leer saludos de la gente que nos han mandado. Primero, el de Ganache con un clásico. Mira, y por eso digo que me da mucha risa, ni siquiera tiene que ver con la cultura japonesa. Bueno, apenas puse que íbamos a hablar de esto, el Deca escribió, Jorge quiere hacer kawaii, su mamá no lo deja. Ah, que ahora es camionero. Era camionero, quiere ser hardcore. ¿Qué? Ese amigo es un Follow Your Dream del diario de Eva, pues lo logró. Sí. Lo logró, cumplió sus sueños, así que bacán, gracias Deca por el saludo. Después viene la Carlita, que estuvo con nosotros en el episodio de Sailor Moon S, que dice, qué gran capítulo, amo esta temática, máxima influencia, corazoncito. Ah, gracias. Gracias, Carla, que sí, lo tengo clarísimo con todas las fotos y cosas que te he visto también en persona, eres grande Carla en ese sentido, saludos Carla. Después viene Den, que dice, lamentablemente nunca me pude unir a esas modas japonesas porque entre no tener el cuerpo adecuado y hacer más el ridículo a sabiendas que me gustaba el anime. Pero sí que fui testigo de la movida Visual Kei, Lolita, desde los inicios de los 2000, y solo puedo envidiar la poca vergüenza que tenían para vestirse así en su mayoría. En el buen sentido de la palabra, sin ofender a nadie. Aunque, sí, porque era como, allá. Se fue al tiro en la defensa, dijo, ahí está. Aunque eso sí, lo rancio de algunos grupos hasta el día de hoy se nota porque la mayoría están funadísimos. Bueno, ¿Qué decir de eso? Fuera de eso, me hubiese gustado ser Gyaru en esos años, que siendo alguien de regiones se hubiera visto un poco raro, porque la experiencia Gyaru, hasta donde recuerdo, solo se dio en Santiago, porque al menos en Viña del Mar jamás vi una, y recién por el diario de Eva me enteré que existía en Chile. Corríjanme si me equivoco. Saludos y besitos de parte de Ben. Saludos. Bueno, creo que hablamos de todo eso, la verdad, como en resumen ejecutivo. Sí. Sí, básicamente fue eso. Oscar, de hecho, preguntó si, van a hablar del diario de Eva, así como, oh my god, y puse la carita así como de trauma. Sí, se habló. Sí. Bueno, ya se habló. Se habló, sí, yo sabía que era una temática un poco por el lado de Otaku no Shoso, pero era inevitable, así que ahí estamos. Eso. Sí, pero no lo hablamos como te con Shade, la verdad. Bueno, ahí, sí. Como les digo, es lo que viví nomás. Es lo que hay. Sí. Eso es lo que tengo en Twitter, Pau. Bueno, yo acá tengo a Lopi, que en Twitter me dejó altos recuerdos del Euro, la Blondie, el Carrera y los DDR, con mucha gente usando los abrigos de la extinta Divesa y harta ropa negra, porque en mis años pillar ropa polera de anime con un estampado como los de ahora era casi imposible. Muchos saludos, Visualines. Sí, porque le decían los Visual. Los Visual, con B larga, los Visual. Sí. Y en Instagram tengo el Oscar Nahuel, dice, interesante. He visto varias exposiciones, Centro Cultural La Moneda y Biblioteca Nacional, donde se aprecia la influencia japonesa en la cultura chilena desde hace varias décadas. Quizá el foco es muy santiaguino, pero se puede ver cómo va dejando una impronta, obvio con la TV y la masificación de algunos productos, eso explotó. O sea, por algo el regalo del gobierno de Japón, el presidente Boric, fue un Pokémon. Sí, es cierto. Sí. Es un resultado de la cultura japonesa acá en Chile, es muy real. Que les voy a recordar que está el libro que estábamos sorteando en el concurso, que es Neo Tokyo, que habla de ese fenómeno también, del Vladimir. Y también está el comentario de Kote Kaiser, que dice: Japón ya de por sí es una mezcla rara de estilos entre lo antiquísimo y lo moderno, como muchas otras culturas de Asia. En general, creo que este comentario es un poco estereotípico, pero bueno. Creo que alcanza su relevancia mediática con los Pokémon. Hoy por hoy se deja ver más en la capital y la gente que está interesada por Japón. Claro, esto escrito desde mi ignorancia. Uh-huh. Es que es la primera impresión, creo yo. Sí, es como una impresión primera porque, bueno, podemos hablar mucho tiempo sobre eso, la verdad. Pero eso... y acá nos dejan una pregunta, dice, ¿cuál es su estilo favorito y cuál les gustaría probar actualmente? Les dejo la pregunta por si quieren responderla. ¿Dandy? Bueno, ya lo tiene claro. Sí, Dandy. Nunca, de hecho, podríamos darle vuelta por otro lado. ¿Nunca hubo algo que llamara la atención de la cultura de la moda japonesa y nunca hiciste? No, creo que todo lo probé. Muy bien. Mientras tuve el pelo, me hice todos los peinados posibles. Me puse toda la ropa posible. Follow your dreams. Todo lo que me interesó lo probé, sí. Es que, honestamente, si van a ver el perfil del Dandy ahora mismo, no es como el Dandy que yo tenía en la mente de antes, que es como eterno, sino que tiene su toque personal. Yo creo que está muy, muy, muy vuelto especial, de buena forma hecha. Como que es bien único tu estilo. Sí, sí. Como que encuentro que ha madurado de una manera muy bacán. Sí, exactamente, eso iba a decir, como que finalmente tu estilo termina madurando y se hace como algo tuyo, como propio, como que le pones tu, no sé, tu impronta, como algo así. Sí, es que eso termina pasando, yo creo, como después como que te termináis saliendo un poco como de las normas como que aprendiste y vais mezclando otras cosas que te interesan. Uh-huh. Y también por eso me pasa como cuando me invitan a cosas lolita o a veces como en comunidades me dicen como, oye, como visiten el perfil de Dandy, de ejemplo de Dandy como de lolita, y así como, uy, no sé si me... Sí, yo encuentro que es como ahora ya... está muy personalizado. Sí, como que hice otra cosa y ya. ¿Tú lo ves? Me gusta actualmente harto el estilo que explotó con la pandemia. O sea, estas revistas ya como que ni si es que se encuentran, están como ultra caras, que es el Fruits, que es toda la la moda como... Aquí era un fotógrafo que llegaba, sacaba fotos como a las personas que le llaman la atención. Como bien, como noventero, eso me gusta harto. De ahí de nuevo un shoutout a Midori que me hizo pelo fruits, gracias. Y como que me estoy yendo a eso actualmente, me gusta harto. Qué bacán. Bueno, a mí solamente me queda una opción nomás, pues. Bueno, la camisa cuadrillé, compadre. Algún día me encontré la camisa cuadrillé, mis jeans, mi anteojo, y vamos con la Lovechan y con la Pau y nos metemos a la ronda del opening de Hantaro y estamos ahí, Daisuki Nanoma Haiseno. Ahí lo vamos y a ver. Y nos ponemos una banda en la frente de sí, un idol. Toto Koshiro Hantaro, ya estar ahí dando la vuelta. Esa es la única moda que está a mi alcance. Acepto, vamos. Eso. Ay, tú, Pau. Estoy revisando mi wishlist de AliExpress. La sinceridad. Lo que pasa es que encontré, lo que pasa es que desde que no puedo comprar en Devil Inspire, encontré en AliExpress, están algunas marcas están por separado con sus propias tiendas. Entonces encontré una que se llama High High Gear, que tiene algunas más submarcas que se llama Blood Supply. Y son como unas cuestiones como muy noventeras, como chino gótico, como, pero no son negros, son como colores como violeta o negro, y fue como, te estoy tratando de elegir cuál de estos me compro, estoy todavía esperando, así que ocurrirá. Eso, no sé cómo se llama, no me interesa, pero era como, me interesa esa marca. Sí, eso. No me interesa, lo quiero. Sí, es eso. Me gusta tu actitud, Pau, me gusta. Que ya estoy, es que tampoco, como nunca he tenido un trabajo de oficina ni nada así, como que nosotros íbamos en pijama con la ropa de hace 3 días de tal examen, entonces nada importa, a nadie le importa nada. Entonces no importa. Está bien. Eso. Eso. Creo que ahí estamos. Ahí estamos, pues. Te falta decir muchísimas gracias, Dandy, por haber estado con nosotros. No te hago un show, aplausos. Que me estuve callando. No. Gracias por estar, Juan, estas 3 horas con nosotros. Gracias por invitarme. Sí, yo agradezco mucho tu tiempo, Dandy. Como te estaba diciendo, encuentro muy bacán que además hayas agarrado tu onda propia en el tema de cómo te viste, y se nota que eres una persona que lo disfruta mucho, así que de verdad fue muy agradable estar contigo el día de hoy. Ah, oh, gracias. Gracias por tenerme. ¿Cuánto fueron? 3 horas? 3 horas y tanto, 3 horas y cuarto, algo así. Y a lo vemos, una grande, ¿qué decir? Pues ya, una clásica, icónica, iconic. Iconic. Ah, yo quería dar unas palabras de cierre. Dale. Voy a sacar mi discurso. No. Algo que a mí me costó aprender, que tal vez sea como fácil decirlo, pero como difícil asimilarlo. Creo que es muy importante hacer cosas con las que te gustan y te sientas cómodo. Y siento de que la vida es como tan corta como para ponerse ciertos límites, que en realidad hay que como experimentar, probar de todo, mientras esté en los márgenes de la ley. Mientras no le hagas daño a nadie ni a ti mismo, pero como escuchar cosas que te gusten, ponerte la ropa que quieras, y que te dé lo mismo la opinión de los demás, solamente sé feliz. Sí, yo opino lo mismo. Sí, al final de cuentas el que la va a pasar re bien eres tú, así que disfruta nomás, yo adhiero completamente a las palabras. Sí. Eso. Oye, el próximo episodio de Otaku No Yoso se viene muy muy bueno, porque va a llegar un momento básicamente histórico del programa, porque finalmente, después de un recorrido de casi más de un año, vamos a terminar el hermoso repaso de las 5 temporadas de Sailor Moon con Sailor Star, con la llegada de los guachines, Sailor Starlight, y un caso que revuelve el gallinero, la pobre Usagi, en una temporada muy caótica, pero muy entretenida. Sí, la disfruté caleta, la temporada. Oh, está de mis primeros amores de anime. Seiya en el corazón. Sí, en el cocoró. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku No Yoso. Sigue tus sueños, pero por favor, no te pongas esa bolera de Ajigao. Gracias. Chao.